colocado el camino de tu espera, me habría desconectado. Condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora todo campo ya. Sus soldados son flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón. Condenado a vivir entre maleza sembrando flores de algodón. La muerte traicionera, y antes de repartirme del todo me veo en un cajón. Que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón. Y muere a todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero oír alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor. Y que empiece encima en no, y dejar de lado la Pues así, con las notas que provienen del año 2002 del grupo Extremoduro, de su álbum Yo, Minoría Absoluta, y de su tema La Vereda de la Puerta de Atrás, es como damos comienzo esta nueva edición de sinaudiencia.com, con este comienzo que, aunque está muy bien musicalmente hablando, pues es un poco triste, todo hay que decirlo, y en el que damos comienzo pues una edición de Sin Audiencia en esta tarde de miércoles, de esta primera parte, quincena, del mes de diciembre del ya, pues casi, vamos a decir, obsoleto año 2025, ya le queda poquito, y en la que damos comienzo, acometemos, nos encomendamos a una edición de Sin Audiencia, llamada, numerada, autoasignada, Sin Audiencia 1188. Eso es un 1, otro 1, un 8 y otro 8. En el micro de control, siempre, últimamente, con su voz un tanto nasalizada por el otoño, tenéis a este que os habla y que os presenta el programa, Javi Aka Hum, y en el micro 2, con su esponja color rojo intenso brillante, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Es jodido empezar así un programa, pero la vida sigue. Y la gente va y la gente viene, y ni siquiera los cantantes o los héroes de nuestra vida que tanto nos agradan, pues son inmortales, ¿no? Son inmortales por el trabajo que hacen, pero siguen siendo seres humanos. Sí, esta semana nos dejaba primero Jorge Martínez, conocido como Jorge Ilegal, el cantante, compositor y líder del grupo Ilegales. Sí, señor. De punk rock. Y pues ayer nos dejaba otro hachazo. Robe Iniesta, nos hemos enterado esta mañana, ya. Fundador y líder de Extremoduro, y luego carrera en solitario también, en medio esa aventura con entre Chinato y tú, sí, que era la mezcla de los Platero y los Extremoduro. Y nada, tristes porque la música es algo que nos ha acompañado siempre, y en el caso de Robe y de Extremoduro, yo tengo pues un momento agridulce con él, que fue el primer concierto en el que estuve. Bueno, me temo... Saldrá alguna anécdota, ¿eh? Hoy. Sí, me temo que Extremoduro y Robe Iniesta tenían este tipo de puntos agridulces, ¿no? Con el público. Es que fíjate que yo descubrí Extremoduro con la maqueta, que creo que era cuatro temas, que se llamó Rock Transgresivo y que luego fue el LP. Su primer disco, sí. Y porque un amigo consiguió la maqueta cuando todavía no habían sacado el LP, que fue una maqueta que publicaron ellos autofinanciada en Extremadura, y el tipo la consiguió en cassette, y ya estaban Extrema y Dura y Jesucristo García. Ajá, en esa maqueta. Dos de sus temones. Dos de sus temones, y yo con Jesucristo García aluciné. Por supuesto. Y estamos hablando del año 89. Uh-huh. Me la puso en el coche y flipé en colores. Y entonces yo el primer concierto que fui a ver de ellos fue la gira del ¿Dónde están mis amigos? Año 93, Sala Celeste. Llevaban ya de teloneros al grupo Boycott. Y claro, fue una de las épocas en que Rob estaba más enganchado a la heroína. Uh-huh. Y yo fui con mi hermano súper ilusionados al concierto. Y cuando llevaban 4 o 5 canciones, Rob se va del escenario y se va al camerino a chutarse. Ya. Directamente. Uh-huh. O sea, era así. Y en ese año 92 y 93 pasó en varios conciertos que la gente pues se disgustaba porque había parones, desaparecía Robe. Bueno, cosas que pasaban en aquella época, en los early 90, ¿no? Sí, señor. Y bueno, pues de alguna manera pues te cortaba todo el rollo en el concierto, era una decepción, pero es que eran muy buenos también. Y tragabas, entonces bueno, pues fue una sensación agridulce la primera vez que los vi en directo, por eso. Luego el hombre se fue centrando, fue mejorando, todavía más si cabe, con Extremoduro sacó trabajos increíbles, hasta esa ley innata, y luego también en solitario ha hecho cosas increíbles. Y bueno, pues para mí uno de los mejores letristas, sin duda alguna, sí, del panorama del rock español. Súper letrista. Y un poeta, un escritor. Y además, con esa voz, con esa carraspera que llevaba incorporada, sí, que no era para nada una voz dulce, era increíble que pudiera conseguir momentos tan profundos y tan delicados con la aspereza de su guitarra y de su voz, ¿no? Y entonces, sí, sí, sí. Para mí, un tipo que ha hecho muchísimo por el rock español y un referente, sin duda. O sea, podréis encontrar hoy gente lamentándose seguro, pero además gente de condición musical variadísima. Sí, variopintísima. Que lamentará su muerte y dirá que ha sido influencia y será gente pues del rap y el hip hop, del pop, del rock, del punk, de cualquier vertiente musical, que reconocerá que Robe ha sido una influencia porque era un tipo, un músico con letras mayúsculas. Sí, sí, y escribía frasones, tío. Sí, no. Y los rappers buscan y sus letras pues te erizaban la piel. Así sí, que sí. Yo lo único que espero es que se cumpla su deseo y que lo entierren con la picha por fuera para que se la coma un ratón. Ay, como decía la canción. Yo, sinceramente, Jordi, también la única vez que le vi en concierto, porque no quise repetir después, ya os podéis imaginar por dónde va el rollo. También fue en la época más, vamos a llamarla con cariño, yonki, que tuvo con, pues eso, en esa primera mitad de los 90, en un concierto en Zaragoza, con La Polla Records, con Platero y tú, o sea, un cartelón que flipas. Increíble. Pero cuando le tocó a él, pues apenas se tenía en pie el pavo. Y bueno, pues me acuerdo del tipo de Platero y tú, salir con él. Con Fito y cantarse pues la mitad del público y la mitad del Fito y algún otro miembro de alguna otra banda que también estaba en el ajo en aquel día, pues sacaron adelante el concierto, pero bueno, no se podría haber llamado a eso un concierto, ¿no? Pero bueno, era también un poco pues esa cara y cruz, ¿no?, que tenía el tipo, el creador, y que quizás, pues bueno, también quizás de esos extremos aparece también esa grandilocuencia y ese pedazo de letras que luego sacaba, ¿no? También pues viniendo de su forma de vivir extrema o de sentir la vida de una forma que no la siente la gente común, ¿no? No sé si a través de la droga o por otras razones diferentes, pero en cualquier caso era un tipo fuera del ordinario y bueno, y por eso estamos contando estas cosas, ¿no? Sí, que además hemos coincidido que los dos sabíamos la anécdota de que su primera actuación en televisión. Muy fuerte esto, ¿eh? Porque estábamos lejos tú y yo. Él entonces fue vetado en Extremadura, ¿eh? Ya, y tuvo muchas dificultades, porque además la canción Extrema y Dura precisamente no dejaba muy bien a la comunidad, ¿no? Sí, ¿no? Y a sus políticos. Y a sus políticos, claro, que siempre acabamos en lo mismo. Claro. Y la oportunidad de salir en televisión se la dio un programa en catalán, pero de la televisión española, de la 2. Sí. Que se llamaba Plastic. Plastic. Y que tenía su versión también en castellano para el resto del estado. Correcto. Que hacían, y que presentaba Tinet Rubira. Uh-huh. Y luego afamado productor ya. De programas. y que curiosamente pues tocaron allí y además la liaron pardísima, sí, y sí, tocaron sí, Extrema y Dura y no hubo ningún tipo de censura y veo que coincidimos los dos que vimos esa actuación en su día. Ese día estaba en casa merendando porque además lo ponían en la 2 este programa de Plastic en horario de franja tarde antes del telediario, no sé si a las 7 o a las 8 o así. Y no sé por qué narices aquel día estaba yo en casa y de hecho después de ver aquello yo creo que ya era como recurrente de este programa porque siempre intentaban sacar pues gente que estaba pues emergiendo, ¿no?, en cierta manera, ¿no?, en la escena musical de todo el estado. Y ver a aquellos mendrugos de Extremadura liarla pardísima en el plató y además con esas letracas y con esa visceralidad en los instrumentos, pues dije, hostia, ¿y estos quiénes son? Y a partir de ese día, yo creo que pues eso, todo el mundo en media España empezó a buscar quiénes eran esos fucking Extremoduro, ¿no? Y bueno, de ahí hasta el momento actual. Pues sí. No sé. En fin, 63 años, jovencísimo. Muy poco. Jorge Ilegal, 71, ya. Pero bueno, pues gente, eso sí, que ha vivido a tope, muchas veces en el filo de la navaja, ambos tontearon bastante tiempo con la heroína y bueno, pues no era precisamente una droga complaciente con el cuerpo. No, y de hecho ya es casi, o sea, está feo que lo diga un día como hoy, pero hostia, la heroína suele ser mucho más expeditiva con los cuerpos humanos. Bueno, mira, ahora tenemos el documental sobre otro grandísimo músico que también tonteó con la heroína y lo pagó bastante caro y bastante antes. Uh-huh. que es Antonio Flores. Por ejemplo. Entonces, bueno, sí, pues... Sí, sí, sí. En fin, no os droguéis. O si os drogáis, hacedlo con cabeza. O drogaros sí, con una supervisión médica. Si esto pudiera ser. En fin, que estamos en sin audiencia, que no, sí, que no hemos venido aquí a lloriquear, sino a hablar de películas y de series y de pues eso, sobre todo de ese audiovisual de género que tanto nos agrada. Lo que pasa que también ya sabéis que pues la música forma parte de nuestro espíritu y de nuestro ADN y bueno, también debemos pues ser conscientes de ello y darle cancha porque ocultarlo sería un error, eso sí que sería un fucking error. Así que bueno, vamos a hablar ya si quieres de películas. Luego, sí, ya, luego igual al final hablamos un poco más de ilegales, ya veremos. Ya veremos. Pues vamos a empezar con lo que nos dice nuestra sin audiencia. Empezamos con Chemix en el libro de visitas, que además nos va a apuntar, sí, a otra muerte, que sería la tercera. Sabes, siempre van de tres en tres, en este caso, en el mundo del cine. Y nos dice, sin audiencia, las tardes. Tenía apuntada la muerte del actor japonés Craig Hikuro Tawana, que lo recordaremos por Mortal Kombat, entre otras. Además, ayer se fue Jorge Ilegal, cantante de Ilegales, pero con lo que me he despertado hoy, me he roto. Ya, Rob era una parte de mí. Desde la primera vez que escuché Extremoduro fue algo disruptivo y la furia y la fuerza del rock mezclada con la poesía de forma perfecta hace que se vaya una figura irrepetible, un genio absoluto. Descansa en paz, Robe. Me fui a buscar Atticus Institute, que la había recomendado Franz. Y sí, la vi en su momento y me uno a su recomendación. Y sobre Predator, Badlands diría que es una película entretenida y con unos buenos toques de humor como película de ciencia ficción, pero que no me encaja tanto dentro del universo Predator, pero al igual me lo pasé bien. Y paso a lo visto. Keeper, última película. Hostia, de Osgood Perkins. Viene de estreno la semana que viene, si no sí, recuerdo. Que también la ha visto Jordi Vaquero. ¿Ya? Sí. Pero si el pase es el viernes. No me preguntes cómo. Es broma. Yo la veré el viernes, ya os adelanto que espero venir la semana que viene. Pero tú la que había en medio de Lonelex, que es de Monkey, no la habías visto todavía. No. Vale. Vale. Bueno, pues dice... No sabía que había salido ni había visto ningún tráiler y debo decir que el director va en su línea de bajar el listón en cada película que va sacando. Oh. No sé si es porque va a toda hostia y por eso tiene ya 3 películas en 2 años, pero solo te puedo decir que si te va el rollo psicodélico y surrealista, le puedes dar una oportunidad. Vamos. A mí me ha parecido una castaña o un mojón juantuniano. Después de ver la peli, he visto el tráiler... Y he de decir que es tremendo anzuelo. Vale. ¿Vale? Bueno, bueno. En fin, pues Keeper. Ya os contaré. Ya nos contará la semana que viene, porque si la vas a ver el viernes, ¿no? Uh-huh. Y una sorpresa que me apareció en Netflix de casualidad. Abrazo de Madre. Es, hostia, una película brasileña de 2024, pero está dirigida por el argentino Cristian Jesús Ponce, que entre sus títulos tiene Las historias de lo oculto de 2020. Es una película con la trama de un rescatista que sufre un shock durante un incendio dejándolo de baja. Al reincorporarse, el mismo día recibe una llamada de ayuda de una residencia de ancianos que se puede estar derrumbando por lluvias torrenciales. Se llega a la residencia y ahí la película cambia. Esa residencia es un sitio siniestro, oscuro y con unos extraños personajes que realmente no quieren ser rescatados. Y parece que estaban esperando a ese rescatista. Una película que se puede decir de terror cósmico y muy lovecraftiana. Joder. Como no esperaba nada, la voy a recomendar. Abrazo de madre, de 2024. Y él nos da un gran abrazo. Pues gran abrazo para ti, Chemix. Un abrazo de Chemix. Y luego tenemos en el último programa de iVox, el 1187, empezamos con Juan Tu, que nos dice: hola, cracks, buen programa, interesante la valoración de las dos películas de fantasía épica. Solo decir que al final me habéis hecho el lío, porque ya no me ha quedado muy claro si después de 1:50 de programa no sé cuál de las dos películas es mejor. Va a ser cuestión de ver ambas para poder opinar. Yo creo que al final la idea que queríamos dejar era esa, más o menos. Programa doble, ¿no? Programa doble de espadas y brujas. Voy con unos visionados. Como soy un mandado, comienzo con Una batalla tras otra, la película aclamada de Paul Thomas Anderson, que se supone que estará en todas las quinielas de lo mejor del año. Personajes esperpénticos. Es una película narrada en tono de parodia, con un tema muy interesante, con revolucionarios luchando por la causa, buenas actuaciones y un ritmo narrativo alto. También es cierto que quizá tiene un metraje excesivo y algunas escenas están alargadas. Creo que media hora menos le hubiera sentado bien. Aún así, es una película disfrutable, bien contada y con algunas escenas geniales. Yeah. 8 de 10. Después de verla, ya no me quito la bata de estar por casa para nada. Da mucho caché. Jaja. Y como sigo siendo mandado, voy con Atticus Institute, de 2015, recomendada por Franz. Creo que la definió perfectamente. Película interesante y marrollera, de estilo documental sobre una posesión. Para mí tiene una gran virtud y un gran defecto. Su gran virtud es que consigue mantener la intriga en todo momento y te transmite la incertidumbre que muestran los propios personajes que van saliendo. Uh-huh. El defecto es que las escenas más aterradoras son pequeños momentos que se ven de lejos y carecen de espectacularidad. Pero buscan el mal rollo y la creación de atmósfera sin entrar en detalles. Pero es diferente e interesante. No llega al notable por poco. Y termino con una reseña literaria. Cale el mazmorreino, siendo trepidante, resulta divertido, tiene mucha acción y aunque es cierto que no tiene el gancho de la sorpresa inicial, que supone el primer volumen, sigue manteniendo el mismo tono. Acción, momentos hilarantes, diálogos mordaces y muchas veces te ríes con las ocurrencias de los personajes. En este volumen me ha sorprendido el jodido Mordecai. Personaje que está cogiendo fuerza e impronta. Promete bastante para lo que queda. Así que cuando salga el próximo, iremos de cabeza por él. Abrazos para todas. Debo decir que el próximo ya han dicho que se edita en castellano, el tercero, sí, el 15 de enero de 2026. Eso es, o sea, dentro de nada. Un mes. Joder. Un mes para esta tercera parte. Qué bien. Juanma, a.k.a. Hum. Ese toca yo. Que nos dice: muy buenas, chicos. Me pasa como a Juan Tu, que después de escucharos todo el rato no me queda claro cuál de las dos películas es mejor. Pero ambas quedan apuntadas para verlas y opinar sobre ello. Y más que apuntadísima, Flush. Pues de esta sí que me habéis despertado un grandísimo interés por verla. Mucha curiosidad para ver cómo se desarrolla la acción en esos 70 minutos. Y lo dicho otras veces, podríais hacer un programa de 2 horas por película y sin esforzaros demasiado. Un abrazo y hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Sí, eso igual nos lo podemos tomar como que somos un poco chapas, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Y Franz, que nos dice: hello family, suerte que he dado gas a fondo porque de poco me quedo en la puerta. Ante todo, menos mal que Juan Tu ha aprobado de forma holgada las recomendaciones de la semana pasada. Me estaba jugando el banquillo. Vuelvo a recomendar una rareza coreana de 2020, vamos, que la tenía pendiente y no sé si la habéis comentado en algún programa. Es The Call, de Lee Chung-hyun. Como La llamada. La llamada, sí. Uh-huh. O cómo un teléfono puede unir a dos mujeres en épocas diferentes con mejor o peor suerte. Yo me parece que esta no la hemos visto. A mí no me suena. Aunque hay que estar muy atentos para no colarse en el tiempo, me ha parecido muy entretenida y el cierre da para debate con birritas. Joder. Apunto Rechonja porque la prota me gusta mucho desde Revenge, aunque según la comentabais me estaba imaginando a Tura Santana con peluca haciendo el papel de Rechonja. Seguro que en su momento daba el pego. También me apunto Flush, que tiene pintaza. Besos y abrazos para todas y vamos cerrando la puerta con un Valar Morghulis de salida como corresponde. Posdata, tela telita la familia de Derry. Vaya patada en la barriga el último episodio de esta semana, que ha sido el 7. ¿Esto es un spoiler? No, casi, pero no. Es un episodio con enjundia. Que te lo pone todo ahí, ¿no? Posdata 2, y anda que los de Stranger Things, otros que no bajan ritmo ni de coña, ganazas del bloque 2 en Navidad. Y posdata 3, me pongo ya con el perro rotonda de Fernando, que si no nos pone falta, jajaja. Ja, ja. Pues eso, recordad que está el perro rotonda 28 de Fernando ya publicado. Pues ya está, con esto acabamos y vamos a pasar a los estrenos. Antes, sencillamente recordad que mañana en la librería Gigamesh de Barcelona, actualmente en la calle Bailén, la nueva ubicación enorme que ya hace 3 o 4 años se mudaron, que antes estaba en Ronda, pues tenéis la presentación del libro Lóbrego, esa compilación de relatos de horror que ha sacado Alfonso M. González junto a Iván Guevara, que estarán autoras y autores ahí presentes, y que harán una charla de presentación, que estará por ahí Fernando, si lo queréis saludar, estaré yo también por allí. Y mucha más gente. Y mucha más gente, pues, entonces, sí. Bueno, pues... Porque es jueves por la tarde y es el centro. Es el triángulo friki del centro. Correcto, sí. Muy al lado del triángulo friki, muy cerca del centro, porque está a escasos 5 o 7 minutos andando desde Plaza Urquinaona. Sí, o incluso de Arco de Triunfo. También. Librería Gigamesh, en la calle Bailén. No sé el número, pero es igual, porque es muy fácil de encontrar. Bailén 8. Bailén 8, creo que es entre Caspe y Ausias Marc. Y si no es entre Ausias Marc y Alibey, da igual, está muy cerca. Tenéis que seguir bajando si no la hasta que la encontréis. Si no es en una, es en otra. Y bueno, pues allí, a partir de las 6, tenéis la presentación de Lóbrego, esta complicación, libro colega, parafraseando al libro amigo de Bruguera, compilación de horror. Entonces, bueno, como no hay tanto publicado de horror... y menos nacional, pues yo creo que si os gusta la literatura de terror, merece la pena. Sí, hay que apoyar ahí también estas iniciativas. Y ahora sí que pasamos a los estrenos. Pues sí, que tampoco estamos en una semana un poco así como... Sí, con un los poco estrenos con ahí. Tontuna. Sí, que están como esperando igual a que vengan ya los de las campanas y los de los trineos. Es que para la otra semana vienen estrenos gordos, sobre todo uno de cosas animadas con CGI en 3D. Pensaba que decías el de Osgood Perkins. Ah, bueno, ese viene también, pero no, me refería a lo que hace el señor James Cameron desde hace unos años. Ah, vale. Que se dedica a sus criaturas azules. Los muñequitos azules estos. A los muñegotes, que ahora... De los azules vamos a pasar a los rojo anaranjados. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que ese planeta se ve que está muy inexplorado. Y cada vez que se pueden explorar... Hay un bioma nuevo. Descubren pues eso, sí, ecosistemas nuevos y etnias nuevas, porque al final son todos del mismo palo, pero etnias diferentes. Correcto, son navis, pero bueno, navis. De diferentes navis con V. Biomas. Sí, ya lo hemos dicho. Bueno, pues hay un reestreno de 40 aniversario. Vamos. Que es la película de los Goonies. Ya ves. Bueno, pues quien quiera verla en pantalla grande, esta película de Richard Donner sobre un coming of age juvenil. Con aventura trepidante. Trepidante y un sloth, que si no habéis visto nunca los Goonies, tenéis que verla para saber lo que es un sloth. Ya te digo. Bueno, pues tenéis la oportunidad de verla en cine, que yo creo que está bien y podéis llevar, si tenéis chavalería, pues a disfrutar de los Goonies. Sí, aunque ya te digo, Jordi, que yo la revisé recientemente y tiene algunos puntillos entre medio que dices, madre mía, la chavalería, la que se comió en aquel momento. Yo siempre he dicho lo mismo. Para mí, la buena es Cuenta conmigo, no es los Goonies. Ya. Pero bueno, The Coming of Age, y además sí, basada en un relato de Stephen King y tiene todos mis dieces. Pero bueno, la gente está a tope con los Goonies, pues los Goonies, no pasa nada. Sí, que la peli, o sea, de hecho, merece... un comentario extra, no va a ser hoy, espero, en Sin Audiencia, porque es la típica peli por la que siempre acabas comentando cosas y que luego pues nunca acabamos de, digamos, de dedicarle pues unos minutos, pero yo flipé un poco porque se me habían olvidado algunos detalles por el camino y la verdad es que es una peli que en algunos momentos es bastante poco para niños. Sí, tiene detalles, porque la gente pero decía, bueno, es una peli muy blanca. No. Narices. Tiene giraditas que además bordean la chavalería en muchos momentos con la tragedia. Sí, no, y aparte la chavalería es un poco cabronceta a veces también. Bueno, porque la chavalería suele ser así. Eran chavalería de los 80, exacto, bastante más dura y curtida que no los, o sea, chavales de los 2000 que están todos que se hacen una rascadita. ¡Ay, ay, ay, ay! No, aquello era más duro, ¿eh? Solo te voy a contar, Jordi, el momento en el que viene a casa de la familia monoparental, materna en este caso, de los hermanos protagonistas, pues una señora ayudarles a hacer la mudanza porque se tienen que mudar y resulta que la señora no habla español. En la versión doblada hablo, porque en la original es diferente, ahora os lo contaré, es una anécdota, ¿eh? Y uno de los chavales se aprovecha de que la señora no habla español para explicarle de forma... pues un poco macarra, en vez de dónde están las cosas en la habitación para empezar a hacer la mudanza, dónde están las drogas dentro de la habitación para decirle, pues eso, señora, aquí está, en este cajón está la heroína, allí tiene la marihuana, allí tiene el éxtasis, no sé qué. Yo ya vi con mis sobrinos hace poco y dije, pero ¿esto qué es? Pero claro, luego, cuando lo acabamos de ver, me volví a ver esa escena en versión original y en la versión original la señora lo que no sabe hablar es inglés y es mexicana. Y entonces el chaval, el Cory, le explica a la señora, pero en español, señora, aquí tenemos la heroína, aquí hemos escondido la marihuana, aquí hemos... Digo, pero niño, por favor, que esto es para niños. Pues no, no es para niños, pero no tanto. Bueno, esos son los doblajes. Sí. Yo me acuerdo Fawlty Towers, la serie... Yeah. Legendaria de John Cleese, aquí se pasó por TV3, uh-huh, que pasaba series excelentes, de humor, sobre todo la mayoría británicas. Pues claro, cuando doblaron al catalán Fawlty Towers, Manuel, ajá, que era el camarero, le pusieron camarero de origen mexicano. Ya, Manuel. Manuel, y le pusieron un acento mexicano. Pero realmente, en la original... Manuel era de Barcelona. Sí, era catalán, español. Bueno, español de Barcelona. Y entonces, pues claro, sí, no tenía ninguna relación. Había que cambiarle la ubicación. Sí, realmente no se comportaba como alguien de Barcelona, se comportaba más bien como alguien mexicano. Pero era curioso, sí. Era Manuel de Barcelona. Bueno, es lo que tiene, pues eso, el doblaje que a veces hace... tener que suplantar nacionalidades e idiomas, ¿no? Que es un poco la ironía de este comentario de los Goonies y de la serie de los Monty Python. Pues bueno, pues dicho esto, hay otro estreno que no sé ni si nombrarlo, porque fue una película que se estrenó este año en Sitges. Ah, sí. Sí, que toda la gente que tuvo, entre comillas, la desgracia de verla, me habló pestes de ella, no me la dejó nada bien. Y es la película Balearic, del director John de Sosa, del cual yo hablé del mediometraje Mamántula, que viene de Retina y que no me gustó nada. Sí. Y entonces, bueno, pues ha presentado esta película en Sitges que se llama Balearic. Es corta, 74 minutos. Y que ahora se estrena en el cine comercial este próximo viernes. Ya ves. Aquí lo que tenemos es una mezcla de thriller con comedia de terror. Aquí tenemos una víspera de San Juan, que en principio la víspera de San Juan es un día mágico, es el solsticio de verano, ¿no? Ahí está. Y un grupo de jóvenes se cuela en la piscina de una casa lujosa, donde de pronto se ven rodeados por tres feroces perros que los mantienen prisioneros. Ahí es el punto de partida de Balearic. Bueno, pues la gente que la vio ahí en Sitges me dijo que un rollo que de terror cero, que bueno, me la dejó bastante mal. Otra vez. Yo no la he visto, entonces... Otra vendía de moto quizás para Sitges, ¿no? Quizás, o... Es que no lo sé, porque, claro, tengo inputs, pero son inputs de terceras personas. Parciales, entonces, sí. Claro, yo no la he visto. Yo sí que puedo decir que Mamántula en su día no me convenció nada. Me pareció una película destinada a provocar y, de alguna manera, a provocar para lograr los réditos que le costeasen luego una película, y así ha sido. O sea que, por el aspecto del marketing, a John de Sosa le ha funcionado fantástico. A veces hay que provocar. Toda la polvareda que su Mamántula, de alguna manera, levantó. Levantó. Y entonces, bueno, pues ha logrado acceder a la financiación de esta Balearic y ya te digo, por terceras personas, decepción, pero yo no puedo opinar porque no la he visto. Bueno, de todas formas, tampoco está entre mis prioridades, ¿eh? También no, y que de hecho, pues sí que es verdad que, pues, quien más, quien menos, apuntaba durante el Festival de Sitges a una buena, pues eso, colada de las que hay en el festival de vez en cuando, que pues tienen que ver poco con el género. Pero bueno, no sé, yo también no puedo hablar de forma fehaciente. Muy bien, pues con esto yo ya no sí, veo... Sí, yo tengo una... ¿Un estreno más? Una película que se llama El Sendero Azul, pero no sé si... Ah, vale, sí, porque me han dicho que tiene ciencia ficción por ahí, ¿no? Sí, es una peli brasilera, O Último Azul, se dice en su versión original, y está dirigida por Gabriel Mascaro. Digamos que estamos en un Brasil del futuro, en el que Teresa, una señora de 77 años... vive en una ciudad industrializada del Amazonas. Me refiero a que el Amazonas, pues ya, pues ahora ha dejado de ser el pulmón han acabado de, con él, del mundo, ¿no? Del planeta casi. Tierra. Y digamos que tiene que, pues, cumplir una orden del gobierno para abandonar su hogar y mudarse, pues, por edad, a una colonia de ancianos. Ya estamos aquí con el futuro próximo, distopizando un poco, pues, también a la gente de la tercera edad. Ya sabéis que hay un género ya dentro de la ciencia ficción y el terror, que es el terror o la ciencia ficción geriátrica, ¿no? Porque tenemos ya varios ejemplos de este tipo de registro argumental, y este va por ahí también. Entonces, bueno, digamos que como esta señora la obligan a irse a esta residencia de ancianos, pues antes, por el camino, decidirá hacer alguna cosa que había decidido siempre hacer y que nunca había hecho. Yo tampoco voy a decir más cosas, porque quizás incluso sea una película que sea hasta complicado de ver. No estoy, yo la tengo en mi lista de páginas de estreno, pero bueno, eso no quiere decir que vaya a tener un estreno que no sea, pues, un poco limitado. Muy bien, pues veo que del elenco al único que conozco es al Rodrigo Santoro. Sí. Porque hizo de Jerjes en 300. Y, entre otros. Y bueno, pues nada, pues esta propuesta que cuanto menos parece curiosa. Sí, al menos es curiosa y redunda en un concepto y en una idea que vamos a tener muy presente y que va a dejar de ser futuro y distopía y que va a ser, pues eso, el pan de cada día, pues dentro de pasado mañana prácticamente. Así que bueno. Y bueno, vamos a pasar a lo que hemos visto. Sí. Y vamos con una serie, que series últimamente aparecen pocas, porque hemos tenido tanto festival y tanta película, ya, tío, que tenemos las series un poco de lado. Las dejamos de lado, y mira que hay series, ¿eh? que sigue habiendo para sepultarte yo, en series. Yo tengo ahora, llevo 3-4 simultáneas, pero tengo otras en el... ¿Se pueden decir? O... Sí, la de It, Bienvenidos a Derry, vale, que solo me quedará un capítulo. Sí, que esta está para rematar ya. La de los samuráis, que es tipo Juego de Calamar, que te dije, vale, que llevo 3 capítulos. La tercera temporada de Tulsa King. Vale, estás con Sylvester también ahí. Que me he visto solo el primero, no me ha dado tiempo de más. Y luego, ¿cuál otra llevo? Bueno, Genuve, que la ha acabado, sí, que es la que vamos a hablar ahora. Sí, que está recién acabada. Que la acabé el domingo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues 4, que ahora serán 3, pero ya tenía otra en recámara que sí, ahora no me acuerdo cuál era. Sí, estabas un poco buscando, moviendo el banquillo para que saliera un sustituto. Sí, porque claro, se me acaba ya la de Bienvenido a Derry, entonces pues tengo ya, que coger alguna. No sé si entrar en Pluribus o no entrar en Pluribus. La gente me está hablando muy bien de Pluribus, sí, pero... Bueno, hay que tener tiempo es también. Es ciencia ficción distópica y hay gente que dice que podría recordar un poquito en algunas cosas a Utopía, a la británica. Joder. Y eso, pues, ya para mí es un anzuelo gordo. Es mucho decir eso, ¿eh? Pero bueno, no lo sé si voy a picar con Pluribus. Pero bueno, dejémoslo ahí porque la serie, como habréis podido adivinar, de la que vamos a hablar es la segunda temporada de Genuve. Sí, porque también la hemos estado un poco ahí... Pues digamos, aparcando hasta que se nos acabaran los festivales y le pudiéramos dar un cierre digno, ¿no? En nuestro espacio de visionados. Y esto ya se ha producido y ya podemos hablar de esos 8 capítulos. Sí, porque además esta temporada realmente han sido un hilo conductor que va a desembocar en la quinta y última temporada de The Voice. Y entonces, bueno, pues realmente esta Genuve ha aprovechado para juntar todo lo que pasa en la Universidad de Godolkin con estos, sí, con estos estudiantes que están inyectados con el suero... Aspirantes a SUPS. Sí, del GNV. Y entonces, bueno, que son aspirantes al final a los siete. Y sí, los siete, sí, pues sí, es el grupo madre que hemos conocido en The Voice. Y bueno, realmente la serie tiene sus intríngulis, tiene sus giros, pero va absolutamente destinada. Su último capítulo es un colofón que te está diciendo lo que aquí concluye va a tener continuidad total y absoluta en el primer capítulo o en algún capítulo, sí, de la nueva temporada de The Voice, porque no tienen por qué guardar el orden cronológico. No, especialmente. Y no tienen por qué enlazar en el primer capítulo. Pero bueno, la cosa iba con ese destino, pero claro, hasta ese destino pasan cosas. Sí, porque además, o sea... Esto que os acaba de explicar Jordi es, quizás os debe quedar claro que quizás no haya una tercera temporada de GNV, sino que pues tanto la, digamos, la serie principal como su spin-off se van a fusionar y con el material, digamos, argumental y también de personajes que se ha ido generando en estas dos temporadas de GNV, más o menos, digamos, de forma independiente, aunque siempre muy comunicadas con la serie madre, pues se van a acabar un poco, pues, haciendo ahí una espiral, un batiburrillo, y en el que, pues, todos esos personajes que han, digamos, sobrevivido argumentalmente, no por ya deseos de los guionistas, sino por su viabilidad como personajes, para ser interesantes para el público, pues se van a acabar juntando en esa temporada que falta de The Voice, que posiblemente será pues la que acabe todo este arco argumental y todo este, digamos, pues entramado de SUPS, de GNV y de The Voice, que al final pues no deja de ser la serie madre, ¿no? La verdad es que, para mi gusto, Jordi, estos 8 capítulos de esta segunda temporada de GNV, para mi gusto, pues empezaron un poco renqueantes, por llamarlo de alguna forma. Volvíamos a encontrarnos con los protagonistas y las protagonistas de la primera temporada, pero en cierta manera acababan viéndose, sobre todo en los dos primeros capítulos, pues viéndose un poco pues en situaciones que ya parecían un poco déjà vu, aunque fueran diferentes, pero a mí me hacían recordar demasiado a lo que ya había visto en la temporada 1. Y digamos que del capítulo 1 al capítulo 4, pues digamos, esta nueva temporada a mí me iba dejando un poco con un cierto, pues no sé si resquemor o también un poco de, ¿por qué no decirlo? Pues de déjà vu y una falta de sentido o de dirección en el argumento, pero la segunda parte de la temporada, los capítulos del 5 al 8, digamos que todo eso queda corregido, queda implementado y queda como multiplicado en calidad, ¿no? No sé si a ti te ha parecido también un poco así. Sí, es que digamos que el inicio de esta segunda temporada se basa mucho en el drama de los jóvenes. Ya. Y entonces sí, vamos a tener el drama de la Kate, por unas cosas que pasan en el final de la temporada anterior y en el principio de esta temporada, el drama de Marie, también vamos a tener las inseguridades de Sam, otro drama también el de Emma, Jordan Lee, que también pues esa dicotomía y esa capacidad de cambiar de sexo tampoco le hacen estar muy, muy seguro de sí misma o de sí mismo. Y entonces, bueno, pues todos estos dramas juveniles hacen que de alguna manera la serie se vea demasiado enfocada a una parte dramática que no es lo que esperamos en una serie como GNV o como The Voice, que lo que realmente queremos es ver a los subs con tramas interesantes. Pero entre todo este dramita juvenil hay dos personajes que están encarnados por actores ya más veteranos y que yo creo que son los dos personajes que le dan más enjundia a esta temporada, que son, por una parte, el Sean Patrick Thomas, que es Polarity. Sí, señor. Que bueno, es el padre del personaje que, podemos decirlo, ¿no? Lo que le pasó en la temporada. Es un personaje que la temporada anterior estaba y esta no está. Sí. ¿Vale? Que tiene vamos que a dejarlo ver, ahí. Y que tiene que ver con ese actor que en la vida real falleció entre la temporada 1 y la temporada 2. Correcto. Y entonces, realmente, el Sean Patrick Thomas está muy bien en su papel, pero porque está acompañado con el nuevo rector de la Universidad Godolkin, que es Dean Schiffer, que está interpretado por Hamish Linklater, que la gente seguidora de una serie controvertida, porque había gente que no la soportaba, pero había gente que le encantaba, como es mi caso, como fue Misa de Medianoche, Midnight Mass, era nuestro cura de la serie de Misa de Medianoche. Y Hamish Linklater también está excelente. O sea, realmente ambos cargan sobre sus espaldas y además, en el caso de Sean Patrick Thomas, por el tema de Polarity y su hijo, con una carga dramática importante, pero una carga dramática que no sé por qué tiene como más fundamento y más enjundia que esos mini dramas que tienen con esas carencias de identidad que tienen todos los jóvenes que deambulan por la Universidad de Godolkin, ¿no? Bueno, también igual la serie lo que intenta es hacer un reflejo de esa, digamos, época difícil definitoriamente hablando. Sí, pero es que ya no son adolescentes, es que son realmente jóvenes. En la uni, sí. Es gente que ya tendría que tener. Pero no se han curado estar más centrada. No se han curado los granos todavía. Sí, están todavía con el rollo de la edad del pavo, ¿no? Un poco. Pero bueno, lo cual no quiere decir que alguno de esos personajes no puedan tener un drama también importante, ¿eh? Porque quiero decir, por ejemplo, la Marie está con el drama de lo que pasó con sus padres y que perdió a su hermana precisamente por esas circunstancias, ¿no? En fin. A ver, que no queremos decir, yo no quería decir antes que los cuatro primeros capítulos sean obviables, no, sino que pasan cosas. Sino que se podían haber, digamos, reducido. Resumido en menos cantidad de capítulos. En un par de capítulos. Esta temporada con seis capítulos te hubiera quedado mucho mejor. Sí, hubiera sido todo más dinámico y directo. Correcto. A la encía, ¿no? Pero la temporada guarda sorpresas. Muchas. ¿Por qué? Porque si la universidad se llama Godolkin, será por algo. Entonces, Godolkin, que fue realmente el tipo que diseñó el GNV y que además hizo las primeras pruebas con esa gente como Golden Boy o como, no me acuerdo cómo se llamaba la otra, Starfront o... Ahora no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, pues con aquellos héroes primigenios. Sí, la primera generación. Sí, la primera generación y que luego se hizo la universidad y que en principio este doctor falleció, pero dejó un legado sobre el GNV y sobre las investigaciones, que parece que este nuevo rector también es un científico brillante, este Dean Schiffer, que está evolucionando sobre el GNV, y esa trama nos va a descubrir cosas del pasado. En este sentido, GNV va a ser muy importante para descubrir cosas de origen que no se habían explicado en The Boys ni en la primera temporada de GNV. Sí, de hecho, la primera escena del primer capítulo ocurre en los años 60 y va enfocada en este sentido. En esta dirección, sí. Y además, precisamente ese descubrimiento de origen nos va a ir conduciendo hacia giros importantes. ¿Por qué? Porque al parecer hay, eso se puede decir, no es un spoiler, hay una operación llamada Odessa. Te iba a preguntar si podíamos decir esa palabra. Sí, ¿no? Además es un nombre muy de Guerra Fría y es muy obvio. Sí. Además. Bueno, pues hay una operación llamada Odessa, una operación secreta, un programa que va a tener mucha importancia en esta segunda temporada, porque al parecer no todo sujeto al que se le inyecta el GNV, se le inyecta el mismo tipo de GNV y va a tener las mismas consecuencias, su poder y su evolución. Sí, digamos que el programa Odessa lo que buscaba era la excelencia en la aplicación del compuesto, del Compound B, y también con la idea de generar no ya un negocio en el que hay mucha gente involucrada, como es lo que tenemos en el momento actual de la segunda temporada de Genuve o de The Voice, sino tener una especie de élite de semidioses que estuvieran, pues, digamos, pues, con sus poderes super mega galvano optimizados para ejercer como tales, ¿no? Sí, porque además, quienes hayáis seguido The Voice y Gen V, sabéis que la serie en muchos momentos asocia al Gen V con el supremacismo nazi. Totalmente. De crear la raza perfecta. Los superhumanos. Y entonces, sí, sí, claro, era para los científicos que estaban investigando el Gen V, era realmente muy patético, referenciado a su trabajo, coger, inyectar Gen V a un sujeto y que su poder fuera transformar sus pies en manos o sacar gente por el culo teletransportándolo de un lugar a otro. Esto que dice Jordi ocurre de verdad. O sea, sí, sí. Existen estos o que se extienda su pene 10 metros y ser capaz de estrangular cosas con el pene. Claro, no era la base científica, sí, de la investigación. La idea original. No era la idea de crear superhumanos. Entonces, claro, la aleatoriedad en algunos poderes y desarrollos del Gen V realmente iba en detrimento de, pues sí, de toda la evolución que se buscaba para crear una raza superpoderosa. ¿Por qué? Porque estos poderes random a veces se quedaban bastante deslucidos. Vamos tal a dejarlo cual ahí. Sí, y por eso también, pues, digamos, se crea la Universidad Godolkin, en la que, pues, a los subs con menos, digamos, gracia en sus poderes, se les reorienta laboralmente en otras facetas de la sociedad. Sí, correcto. Así que, y bueno, entonces, solo una élite, que además hay una aplicación, digamos, de popularidad. Sí, de un ranking. Sí, una red social dentro de la propia universidad para que la gente vote a los estudiantes que más aceptación tienen, que precisamente son los que van a poder intentar acceder a una plaza en los siete, ¿no? Que sería, digamos, el premio, sí, final, sí, o el colofón la cúspide, a la, ¿no?, carrera, ¿no? Ahí está. Bueno, pues dentro de este fregado tenemos a la trupe de jóvenes universitarias y universitarios que ya conocíamos de la temporada 1. Y se van a poner a investigar qué es eso de Odessa y van a descubrir, pues, cosas tremebundas, uh-huh, por el camino. Sí, que debemos decir que a lo largo de esta segunda temporada de Gen V, ya pasaba en la primera, vamos a ir teniendo apariciones de personajes de The Voice. Por supuesto. Y alguna aparición hacia el final de esta temporada puede ser incluso sorprendente, porque a lo mejor no la veíamos desde las primeras temporadas de The Voice. Ahí está, sí, de hecho, o sea, la serie... No miréis sobre todo el reparto, sí, porque sí, sí, os podéis llevar spoilers, ¿no? Rollo. Pero pensar en la idea que al final es a lo que retorna un poco esta idea de los subs, es, pues, tener, digamos, un argumento central que se puede nutrir de personajes que ya han podido salir o que pueden volver, y además yo creo que también Gen V juega un poco al rollo de vamos a invitar a protas de la serie madre en la serie spin-off para darle, pues, mayor dinamismo, para lo que hablábamos antes de que las dos series acaben entrelazando en la temporada final de The Voice, pero que es algo que también se ha hecho siempre también, pues, en los cómics de supers y en los cómics de mutantes también. Entonces me refiero que yo ahí me he visto muchas veces también, pues, reflejado por, como lector de cómic, aunque no sean los de The Voice originalmente, sino los de los que bebe originalmente The Voice, que son los cómics de superhéroes al uso, ¿no?, de DC y de Marvel. Y yo creo que aquí la temporada 2 de Gen V juega a eso, sobre todo en la segunda parte, bastante más que en la primera. Y además lo hace de una forma, pues, bastante estratégicamente coherente. Sí, a efectos, sí, sí, de argumento. Está claro, está claro. Y además todo se va machiembrando con bastante lógica. O sea que, sí, en este sentido, está claro que el guión, pues, tenía una dirección concreta y va avanzando y acaba encajando las piezas bastante bien. en este sentido. Además, la serie sigue siendo tan irreverente y explícita como siempre. Ah, sí, eso. Cuestiones sexuales las aborda sin ningún complejo ni problema. Aunque ya casi se quedan como de fondo porque sí, las tenemos ya tan vistas. Tan vistas, ¿no? Que tampoco dices, bueno, hay un exceso como otras temporadas que ha habido. Sí. Incluso en la primera temporada de GNV había más sí, tema más explícito respecto al sexo y aquí queda en un absoluto segundo plano. Y también la explicitud en lo que es la sangre, el gore, las cualquier tipo de cercenación que va barata. Las explosiones. Explosiones de sabor, o sea, sí, todo eso lo vais a seguir teniendo. De hecho, debido a las condiciones de un personaje concreto de la serie, va a haber muchos momentos en los que se maneja el cuerpo humano dentro de la serie como si fuera un saco de sangre. Directamente. Tal cual. Esto, ¿no?, puede tener trazas de spoiler. Podría tenerlas. Y de glóbulos rojos. Y también, de plaquetas y de líquido intersticial que hay entre las células sanguíneas. Bueno, pero en cualquier caso, también queremos que os quede claro que esta segunda temporada de GNV, y más concretamente la segunda parte de la 5 al 8, son especialmente reseñables. Si no os habéis puesto con ella, no os amoinéis por los primeros capítulos. Intentar aguantar hasta el 5. El 5 es un capitulazo que yo, el día que me lo puse, creo que te lo dije, he recuperado de nuevo la esperanza en esta serie otra vez. Y de hecho, el 6 acaba siendo un capítulo que puede ser un capítulo apócrifo, si existiera, que no existe, de una hipotética serie de los nuevos mutantes, pero con la versión rollo GNV. En el capítulo 7 tenemos una aparición estelar. Uh-huh. que eclipsa prácticamente al resto del cast de ese capítulo. Y el capítulo, ojo, además vamos a avisar, ojo con la nieta. Sí, con la nieta y bueno, con todo. Y el capítulo 8 pues ya es el remate de todo lo anterior, que aparte de tener pues eso, la implicación un poco de capítulo de nuevos mutantes, de invitados especiales y de resolución de trama de temporada, además nos deja la puerta abierta para eso que vendrá después, sí, que ya veremos el año que viene, que es la última temporada. Entonces digamos que la segunda parte de la temporada es como muy a tope, muy intensa, igual también porque en comparativa la primera parte de la temporada queda un poco más, bueno, más deslucida, más porque quizás sí, se enroca mucho en el drama, se enroca en búsqueda de muchos personajes de cosas diferentes, pero bueno, la serie acaba enfocándose. Hay que hacer el tránsito. Y también, cuando se hace ese tránsito dicho, y sí, se enfoca y también las relaciones entre los personajes van variando porque los acontecimientos de final de la primera temporada los dejaron muy tocados y esa relación grupal quedó muy tocada también en totalmente, todos los sentidos. Uh-huh. Pues realmente pasan cosas y ahí es cuando se empieza a poner la trama interesante, porque esas cosas que van pasando de alguna manera también van descifrando una trama que tiene un poco de thriller, porque totalmente, además thriller de ciencia ficción. Sí, porque tú quieres saber qué es ese proyecto, ese programa Odessa, qué implica, quieres saber los orígenes de la investigación de Godolkin, quieres saber si Cipher realmente está siguiendo lo que investiga Godolkin o quiere descubrir alguna cosa nueva. ¿En qué equipo juega Cypher? Que a veces parece que no juega en ningún equipo, en el suyo propio. Porque también de alguna manera puede haber gente que en la Universidad de Godolkin no esté de acuerdo con lo que está haciendo Homelander con los siete y realmente con el destino del mundo, porque uh-huh, comparado con la influencia que tienen los siete a nivel mundial, Godolkin es una broma, a menos que se estén mirando de hacer cosas para realmente o hacer un nuevo orden mundial o cambiar el orden mundial que está poniendo Homelander, que bueno, para los sí, además. Digamos que lo está totalitarizando. Eso. Nos metemos en fregados de palabras complicadas. A la tercera en directo. Bueno, pero lo hemos dicho al final. Pues bueno, recomendable, muy recomendable, sobre todo si, no diría imprescindible, pero realmente si habéis seguido todas las temporadas de The Voice, creo que es importante que veáis GNV antes de que llegue la quinta temporada. Sí, hombre, si tenéis idea de seguir, claro, o sea, hay que verla sí o sí, más que nada porque Es muy continuista. La imbricación es tal que os van a faltar datos. O sea, sí, que aunque, correcto. Aunque lo hagáis a regañadientes, aunque yo, esos primeros yo lo haría. Cuatro capítulos digáis, hostia, me está costando un poco, ya. Aguantad que luego la segunda parte merece la pena. Sí. Esos capítulos del 5 al 8. Y de hecho a mí la serie, esta temporada 2 de GNV me deja esa sensación de, al final, tenemos aquí algunos factores, digamos, sobre todo de personajes, que posiblemente puedan tener mucho peso en la serie madre, que acaben siendo absorbidos por la trama principal y que quizás le pongan más salsa todavía a ese gran caos, porque va a ser un gran caos, que será pues la temporada final de The Boys. Es que yo me estoy acordando del final de temporada 4 y la mutación de un personaje que es que... Madre del amor hermoso. No, es que vamos, es que a ver cómo es, cómo lo orientan y cómo lo enfocan. Pero sí, es porque que además tienen un diamante gigante. Claro, entre las cuando manos. Cuando realmente logras personajes tan poderosos en alguien que no tiene todos los soldaditos de peligroso, ¿eh? Ya. Sí, estás abriendo pues unas cajas de Pandora que vete tú a saber a dónde te llevan, ¿no? Como humanidad, como sociedad. O como serie final, ¿no? De The Boys, en fin. Pues sí. Pues nada, recomendado y sobre Totalmente. Todo bastante importante verla si tenéis pensado ver la quinta temporada de The Boys. Sí, y de hecho, pues eso, el final del capítulo 8 vais a decir, bueno, spoiler. Correcto. Pues poco más. No sé si te quieres meter en líos de animatrones, líos de restaurantes infantiles. De videojuegos. Sí. Hombre, me debería meter, aunque sea solo por cumplir, ¿no? Por decir, ya he estado una vez, bueno, de hecho he estado dos veces y ya lo dejo registrado y a otra cosa, ¿no? Vale, estás hablando de Willy's Wonderland 1 y 2, ¿no? Ya me gustaría que hubiera segunda parte de Willy's Wonderland, pero no, digamos que Willy's Wonderland es un poco como la que... franquicia de videojuegos, que ya empieza a ser también una franquicia de películas, porque ya hay dos, sí. Y que su segunda película pues estrenó la semana pasada. Yo también la pude ver en pase de prensa junto a mi insigne y querido Jordi Vaquero. Y la verdad es que la 1 también la llegué a ver el año pasado, no en estreno, pero en digamos reproducción doméstica. Y tampoco la había comentado, entonces dije, pues bueno, va, vamos a hacer un 2x1, vamos a hacer un 2x1 de animatrones y de videojuegos adaptados a cine de terror por Blumhouse, que, a ver, aunque sea solo porque es Blumhouse, igual pues solo hay que decirlo, ¿no? Y ya que, está. Que Jordi Vaquero comentaba que esta segunda parte ha logrado lo que parecía imposible. Sí, que es ser peor que la primera. Hacer buena la primera. Es que yo te voy a decir una cosa. O sea, yo lo tal y como he operado con esta dupla ha sido de la siguiente forma. Yo de la película 1, la de Five Nights at Freddy's 1, la vi el año pasado, pero me acordaba de un carajo. O sea, mi cabeza la había olvidado completamente. Y fui a ver el pase de prensa de la 2 con Vaquero. Vi lo que vi, ya lo contaré ahora, y dije, pero ahora voy a refrescarme la memoria con la 1 otra vez, porque si no, no voy a contar nada en el programa. ¿La has vuelto a ver? O es que si no, ¿qué os iba a contar? Porque no me acordaba de nada. Bueno, memoria selectiva. Eso es masoquismo. Bueno, quizás, o porque, servicio por la patria sin audiencera. Porque me dijiste, además me dijiste, que me acuerdo, antes de ver la 2 me dijiste, no recuerdo mucho, pero arruinaba la película que era un puto drama. Sí, es que te reafirmas en eso. No, totalmente, pero también me reafirmo en que la 2 hace muy buena a la 1. No buena, la hace muy buena. Pero bueno, os lo voy a intentar explicar todo de una forma pues más o menos coherente o más o menos ordenada. Va a ser imposible porque además estamos hablando de dos películas que son prácticamente parecidas, que vienen de... pues eso, de un registro que es equivalente, que quiere estirar un chicle que yo entiendo que en los videojuegos ha dado bastante rédito, comercial me refiero. No, y la primera, no sé esta segunda cómo ha ido, pero la primera de recaudación funcionó muy bien, ¿eh? Yo creo que la 2 tampoco ha ido mal y de hecho, o sea, es el típico resultado de que enemista la taquilla con los críticos. Críticos, llamarlo de alguna forma, gente que opina de las películas. porque realmente esta parte 2 también, no solo nosotras o las de cine en serie, vamos a quizás a pensar que quizás es una peli que tiene muchas flaquezas, pero es que está recaudando. Entonces, bueno, no sé, no sabemos qué pensar, si es porque está el sello Blumhouse detrás, pero Blumhouse a veces también se pega batacazos. No es este el caso, por de pronto. Entonces, bueno, la verdad es que la parte 1, tanto la parte 1 como la parte 2, están dirigidas por Emma Tammy, o sea, Emma con doble M y Tammy con doble M también. Y realmente, pues, la primera película es del año 2023, la segunda de este 2025. Y para que me entiendas, Jordi, o sea, yo me he acercado a esta franquicia en formato película, pues por pura curiosidad, porque estaba Blumhouse, porque también en su momento mis sobrinos me apretaron porque querían verla y quizás no la hubieran visto si no. Porque venían de la estela del videojuego. Sí, quizá. Porque pues sus amigos en la escuela les picaban con el videojuego y tal. Entonces, claro, yo cojo y me veo la parte 1 en las dos veces que la he visto y digo, pero ¿esto cómo tiene tanta fama? Porque primero, a ver, o sea, que tenga el sello Blumhouse no quita que la película tenga una factura técnica pues bastante pro. Me refiero a que la película, más allá de que las actuaciones te puedan gustar más o menos, que la trama esté más o menos desaprovechada por el videojuego o que realmente luego te entretenga más o te aburra menos, la realidad es que tiene una buena factura, ¿vale? O sea, en ese aspecto, pues Blumhouse ha sabido invertir en la parte, digamos, visual que tiene, digamos, la adaptación al videojuego, que son las maquinotas, el garito antiguo de los años 80 en el que pasaron las cosas que ahora, digamos, traen consecuencias en el presente, y eso, digamos, que tiene un enganche visual atractivo. Me refiero que en ese aspecto, quizás por los ojos te entra más que por la cabeza la película o incluso las dos propias películas, ¿no? Pero sí que es una realidad que tú te acercas al argumento de la primera Five Nights y dices, pero esto, ¿por qué se lo queréis vender a los niños? Si realmente esto es un dramón que flipas. O sea, os voy a poner en antecedentes aquí y no voy a meterme ni en el prólogo ni en lo que pasa en los 80, más que solo por encima para saberlo justo, ¿vale? Pero en la primera Five Nights at Freddy's tenemos a un tipo, al Mike, que es el protagonista, que cuida de su hermana pequeña de unos 10, 11 años, y el tipo pues no tiene mucho éxito en sus trabajos porque está obsesionado con un hermano suyo pequeño anterior a su hermana actual de la que cuida, porque lo secuestraron en su presencia. Entonces está traumado por este, digamos, hecho de su adolescencia y él se culpa de ese secuestro de su hermano que nunca más volvió a aparecer, ¿vale? Entonces es un tipo conflictivo, que lo echan de los trabajos y que se tiene, para que no le quiten la custodia de su hermana pequeña, pues pillar a cualquier trabajo que le ofrezcan. Y le ofrecen un trabajo de vigilante nocturno en ese antiguo garito de los años 80, que era una pizzería llamada Freddy's Fazbear's Pizza, en el que su actual propietario quiere que pues ese sitio esté vigilado por las noches para que no entren gente a vandalizar o a robar las cosas que quedan de la época o lo que sea, ¿vale? El garito está, entre comillas, mantenido mínimamente para que no se caiga abajo, pero no está abierto al público, ni se va a abrir, ni mucho menos. Pero el dueño está interesado en que se guarde con todas las condiciones que tiene el garito en 2020 aproximadamente, que es, no, en 2000, en el año 2000, porque es cuando ocurre la película 1. Que esa es otra también. Dices, bueno, digamos, la pizzería en la que todo ocurre, pues ocurren los hechos, digamos, oscuros, porque ahora os contaré un poquito de los hechos oscuros, a principios de los 80, pero la película, las dos películas, arrancan en los 2000. Me refiero que no están centradas en el momento actual, sino están centradas hace 20 años. Entiendo que por razones también tecnológicas, quiero pensar, porque por alguna razón, pues igual también para algunas cosas de las que pasan en las dos películas, pues les va a mejorar a los guionistas que no haya tanta conectividad como podría haber ahora en el momento actual, ¿vale? Entonces, Mike, estamos en la película 1, acepta ese trabajo para cuidar esa antigua pizzería de vigilante nocturno y se va para allá con su trauma, con su paranoia de haber perdido a su hermano pequeño hace años, y el tipo, pues lo que se encuentra allí, pues es algo que él no se esperaba, porque realmente él está intentando, a través de un tratamiento con somníferos, intentar llegar a encontrar alguna pista de quién secuestró a su hermano en su momento, porque él piensa que se acuerda, pero su mente ha borrado ese dato, pues porque es traumático, por lo que sea. Pero cuando empieza a dormirse en su turno de curro dentro de la pizzería, se le empiezan a aparecer otros niños que no son su hermano en los sueños y que tienen que ver con los niños que desaparecieron en esa pizzería a principios de los 80 porque un tipo se dedicó a secuestrarlos y supuestamente a matarlos en el momento en el que esa pizzería pues era un lugar súper famoso y súper icónico, ¿no? O sea, para que veáis qué argumento más, vamos a decir, pues entre comillas un poco truculento, dramoso, tiene su componente sobrenatural porque estamos hablando de, pues eso, de niños muertos o de niños desaparecidos que se aparecen en sueños, pero no estamos hablando de un survival de videojuego, de un vigilante que tiene que sobrevivir sus noches de vigilancia porque le acechan los animatrones. O sea, para que veáis cómo en la película yo creo que se ha, pues eso, tergiversado un poco la argumentación para no hacer un puro survival lúdico, sino hacer otra cosa, pues más dramática, más con más enjundia, con más, yo qué sé, con más prosa, con más literatura, que al final acaba siendo menos divertido o menos entretenido al final, ¿no? Porque, claro, yo, inocente de mí, con el título que tiene el videojuego y por tanto la película, Five Nights at Freddy's. Esto va de un pavo que tiene que sobrevivir 5 noches de valor, de contra lo que le venga por la noche. En la antigua pizzería. En la antigua pizzería. Pues no. O sea, no, porque el tío llega y se pone a dormir cuando se le toca currar. Entonces, ¿cómo va a pelear o va a sobrevivir si está durmiendo? Pues bueno, pues ahí es donde lo que tú esperabas o tus expectativas que tenías sobre esta posible historia, pues se te van un poco al carajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que lo que queda no acaba de ser malo del todo ni aburrido del todo, pero no es lo que te esperabas. Entonces, tienes la estética de antigüedad de la pizzería, tienes que los animatrones luego salen a pasear también por la noche, que prefiero que, aunque esté el otro durmiendo, luego acaban saliendo, porque si no dices, es que si no, esto no se aguanta por ningún lado. Y salen, aunque, primero, menos de lo que a ti te apetece, y segundo, con menos contundencia de lo que a ti te apetece. Sí, pero es que yo creo que la película está muy enfocada a un público infantil juvenil, que era el que jugaba los videojuegos. Ya, pero ¿por qué es tan dramosa si es para... Ya, es lo que no se acaba de entender. Juvenil. Lo que pasa es que, claro, ahora he estado mirando los números y realmente Blumhouse se entiende porque ha hecho la segunda parte. En 2023 estrena la primera, le cuesta $25 millones. Ya. Y recauda $300 millones a nivel mundial. Bueno, pues ahí está todo. O sea, multiplica por 12. Sí. Y tenías tu razón de que esta segunda parte ha costado, dicen, entre 36 y 50 millones de dólares, porque no está claro el presupuesto final. Sí, han reciclado muchas cosas de la 1 también. Pero en el primer fin de semana a nivel mundial ya han recaudado $109 millones. Primer fin de semana. Pues ya está. Pues habrá tercera. Claro, ya prácticamente han triplicado presupuesto. Ya. Primer fin de semana, pues quiero decir que habrá tercera. Por peor que haya sido esta segunda de la primera, sí. Pero bueno. Sí, sí, claro. Lo que funciona, pues no lo toques. Exacto. Y aquí lo de menos es igual que haya una coherencia o, ah, que, claro, o que haya, pues eso, una proyección de no más allá de pegar otro pelotazo hacia adelante hasta ver hasta cuándo dura el pelotazo, ¿no? Que es un poco lo que creo que está haciendo el Jason Blum aquí con todo este rollo. A ver, que esto no quita que los animatrones molen mucho. y que alguno de ellos incluso dé bastante yuyu, porque hay un animatrón pollo que tiene dientes. Y dices, pero ¿desde cuándo los pollos tienen dientes? Bueno, en la época de los dinosaurios, los arqueopteris y todo este rollo, ¿no? Pero dices, qué mala baba, vale que el conejo, el oso, el zorro, vale, es normal que tengan dientes, pero el pollo, ¿por qué tiene el pollo dientes? Pues bueno, el pollo es el que más miedo da de todos, a mí por lo menos me da el que más yuyu. Bueno, dicen que los dinosaurios... A eso me refiero. Originalmente eran aves y exacto, tenían dientes. Sí, sí, sí, de hecho que las aves son una evolución de los dinosaurios. Bueno. Pero bueno, en cualquier caso, Five Nights at Freddy's 1 es una película que dentro de esas falsas expectativas que te crea y dentro de esa, digamos, ese resultado agridulce, dramoso y, a ver, no voy a decir lacrimógeno porque no lo es, pero sí muy de drama familiar, de el trauma y vamos a curar el trauma y vuelvo con el trauma y me lo llevo para aquí y lo traigo para allá y lo saco a pasear y lo llevo de la mano, que dices, bueno, chiques, los traumas siempre existen en las pelis de terror, pero acordaos de que se supone que era una peli de terror, ¿vale? O sea, que también tiene que haber algo de terror. Entonces, bueno, para mi gusto hay demasiado poco terror en Five Nights at Freddy's, en la 1. Eso igual se acaba mejorando un poco con respecto a la segunda parte, pero claro, es que en la segunda parte, y ya paso directamente así, Jordi, la cosa no mejora más que nada porque... Primero, se repite el registro, volvimos a estar pues como 2 años después, en 2002, tras los acontecimientos de lo que pasa en la original, y de nuevo volvemos a tener un prólogo de flashback que ocurre también en un local de la Freddy Fazbear Pizza, pero parece ser que en otro sitio, porque lo que no se nos cuenta en la primera parte es que no hubo una única pizzería, sino que hubo más de una, porque el negocio fue tan bien que se decidieron abrir pues algunas que otras franquicias. ¿Y cada una tenía sus propios animatrones? Digamos que los repetían. Vale. ¿Con pollos con dientes? Sí, sí. Pero sí que es verdad que en esta segunda parte, que sigue estando dirigida también por Emma Tammy, pues digamos que se implementan un par de registros animatrónicos. Vale, yo tengo una curiosidad porque sí, yo sí que me tuve que tragar el tráiler de la segunda de parte. De 5-2, sí. Y vi que había una niña que tenía juguetes de la franquicia. O sea, ¿se llegaron a hacer juguetes de la franquicia? ¿Puedes explicar esto? Si sí, es un detalle es que, menor, ¿no? Es que, claro, aquí estamos hablando de que el... Claro, la primera peli cuando la hacen, no se sabe esto que va a pasar. Entiendo que en todas las entregas de los videojuegos, que hay unas cuantas, que no hay dos, sino que hay una media docena y luego hay spin-offs y cosas y vainas, sí, sí, ahí ya salen también gadgets y artilugios y merchandising de los animatrones que igual se crearon en su momento. Vale. Entonces, en la parte 2, concretamente hay una especie de, digamos, de, no sé si radiocassette o dispositivo de juguete de audio con sí, el que es como puedes... una especie de walkie-talkie raro, sí, que, ¿no? que puedes digamos, apretar teclas y te puede salir hablando uno de los animatrones como que si estuvieras hablando con él por el walkie-talkie, una vale, cosa así. Sí, sí. Vale, o sea, existe. Vale. Existe, pero esto, por ejemplo, argumentalmente se presenta pues como un hallazgo que tiene la hermana del protagonista, que ahora tiene, en vez de 10 años, tiene ya 12 años, ya es casi adolescente, en la visita al otro del a la otra restaurante sede de la franquicia, vale, en el que pues tienen que ir por diferentes razones que dice el guionista que hay que ir, ¿no? Entonces, claro, lo que también ocurre en esta parte 2 de Five Nights at Freddy's es que con todo lo que pasa en la primera parte, digamos que se genera una especie, digamos, de, vamos a decir, de folclore, de leyenda en torno a los animatrones de la pizzería, y 2 años después, en el pueblo original, se hace un festival dedicado a los moñacos del Freddy Fazbear Pizza. ¿Vale? O sea, solo han pasado 2 años, pero para los guionistas ya es suficiente para que eso haya, digamos, generado una especie de imaginario colectivo y haya un festi en el que la gente se intenta disfrazar lo más fidedignamente posible de los animatrones más conocidos de la franquicia. También se intenta dar a entender en la peli, en la parte 2, que esto se hace para que, digamos, la gente se olvide de las cosas chungas que pasaron en las pizzerías con las desapariciones no, digamos, contrastadas de una serie de niños y de la franquicia también ocurrieron. Me refiero que es que tenemos material como muy interesante que se podría haber desarrollado y se desaprovecha hacia el terror completamente, porque tenemos una historia seria, chunga, de alguien, de un ser, de un personaje que se dedica a hacer desaparecer niños en una pizzería especializada en hacer cumpleaños y celebraciones infantiles, que es algo súper perverso, pero acaba quedando como una especie de sí, había alguien que se los llevaba y ya está, y ¿qué hacía la policía en los años 80 en ese pueblo? O sea, en fin, bueno, no sé, y en el momento actual pues similar, ¿no? Entonces, claro, digamos que esa falta un poco de, vamos a decir, de sangre argumental que tiene sistemática pues estas dos películas, al final, como espectador, te acaban un poco, pues eso, agotando, ¿no? Un poco diciendo, tío, o sea, en la segunda parte aún vas a seguir redundando en todo este rollo, pero además vas a seguir sin darme ningún tipo de atisbo argumental más. O sea, jo, tío, qué pocas luces guionísticas, ¿no? Motherfuckers. O sea, vale que os está yendo bien en taquilla, pero no abuséis tanto, ¿no? Porque si no, un día se os torcerá y os iréis al carajo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el Mike, de nuevo, pues en esta segunda parte, con su hermana pequeña ya no tan pequeña, pues van a tener un poco que también empezar a, pues eso, a investigar qué es lo que pasó en la otra sede de la franquicia, y se van a encontrar de nuevo pues más acertijos, en cierta manera, sobrenaturales, que van a tener que intentar, pues eso, deshacer. Pero, de nuevo, yo qué sé, vuelvo a lo de antes de, perdone, 5 noches en Freddy's. ¿Esto hay que cumplirlo? ¿Hay que cumplirlo o no? No sé qué, como hay que cumplirlo. Y como yo qué sé, pues para rellenar un poco o para darle un poco más de enjundia de terror, pues aquí en esta parte 2 meten a un grupo de jóvenes que es especializado en eso, en hacer reportajes en lugares abandonados. Súper original también. Sí, eso te iba a decir, sí. No hemos visto nada parecido en los últimos festivales. Y claro, van a la nueva sede, bueno, a la sede menos conocida, la que no se conocía en la primera parte, y les pasan cosas, ¿no? Pero dices, bueno, por lo menos hay un pequeño arranque, pero eso no deja de ser eso que podría ser quizás, pues realmente el desenlace de hacer el verdadero survival del videojuego en la película, se acaba quedando como una anécdota, porque lo que importa es el drama del otro con su hermana, porque su hermana ahora en la escuela, la hermana del protagonista, pues estudia robótica y se está inspirando en los animatrones de la pizzería para hacer su modelo de fin de curso, para intentar ganar el premio de la escuela, y dices, pero ¿por qué me hacéis esto a mí, motherfuckers? Pero bueno, sí que es verdad que hay un animatrón, un personaje nuevo llamado Marionette, que cada vez que aparece mola mucho. Pero al final se acaba quedando en un destello estético que aporta poco argumentalmente. Me refiero que al final dices, joder, macho, o sea, si se os ve que tenéis por ahí cositas sueltas, que si las hubierais ordenado bien, les hubierais dado una vuelta guionística, se podría haber sacado algo más o menos interesante y que podría haber dado algún sustico, porque además esa es otra. O sea, si algo tienen en común las dos partes de Five Nights es que van al susto del subidón sonoro todo el rato. O sea, me refiero que el tema de te voy a sacar el corazón por la boca con una subida de volumen, o sea, esto pasa en la primera parte, pasa como 8 veces, pues en la parte 2 pasa otras 8. Yo creo que los cuentan también, ¿no? Los subidones que hay de susto sonoro. Pero bueno, yo qué sé, al final, yo qué sé, acabas viendo esto como una especie de oportunidad perdida, en cierta manera, ¿no? y dices, bueno, los animatrones me molan mucho, yo me pondría uno de estos en mi casa tranquilamente, porque el del pollo con dientes me lo pondría en el pasillo a oscuras para que me le brillaran los ojos por la noche cuando me voy a la cama y diría, ¡mierda! Pero bueno, yo qué sé, la cosa es que pues acaba esta segunda parte de Five Nights at Freddy's siendo otro dechado de poca originalidad, de desaprovechamiento de una idea que quizás, pues por un survival de terror, por un survival de sitio, ¿por qué no decirlo?, endemoniado o maldito de los años 80 que cayó en desgracia, que es que da mucho juego la idea, pero ni así, porque de hecho, a ver, no os quiero hacer spoilers porque ya solo faltaba que encima os hicieran los spoilers, pero con lo que le pasan a los niños y a las niñas en los años 80 y la forma en que aparecen en el momento del presente de las películas, dices, chico, yo necesito aquí una explicación dentro del guión de el personaje que provocó que ocurriera esto, tenía que saber algún tipo de conocimiento que no es de este mundo. ¿Por qué me lo estáis ocultando todo el rato? Y no, claro, se dice y no se dice ni una sola palabra, tío. Si realmente las cosas pasan, ¿por qué pasan, no? Sí, sí, sí. O sea, si has conseguido que el espíritu de un niño que desapareció se quede dentro de un animatrón, ¿qué carajo has hecho? O sea, por favor, pues aunque sea una línea mala de servilleta, pero dime. No, pero si esto es de primero de película de terror. Sí. O sea, a mí esto me está retrotrayendo a Chucky, a Muñeco Diabólico. Por ejemplo, sí. Porque en la primera película te explican perfectamente por qué Chucky pasa lo que pasa, porque hay una persona que hace un rito de vudú se mete dentro del muñeco. Y no se te tienen que caer los anillos por explicar algo así, tío. No, pues, no. Pues si es que si es así, tío. Pues llevan dos películas esquivando la explicación. Y dices, váyate la tete. Es curioso porque estaba mirando y tiene mejor votación la segunda parte que la primera. Qué fuerte. Sí. Bueno. Lo que pasa es que lleva menos votos, al menos en Film Affinity. Es más nueva. Pero me ha hecho mucha gracia porque hay gente que está indignada con esta segunda parte. Vaya, vaya. Y voy a leer a un tal Luis, que es breve, la crítica que ha hecho en Film Affinity segunda parte. Le he puesto un 1, porque no se puede votar 0. Ya ves. ¿Vale? Y dice, la primera era mala y la segunda es peor. Ni haciéndolo a propósito se puede realizar un bodrio peor. La historia es la misma y sería perdonable si tuviese un poco de calidad. Pero empeora lo que ya era malo. Todo en ella huele mal. El guión, los actores, la fotografía, los efectos, la música y todo es de juzgado de guardia. Pagar 10 euros por esta inmundicia debería ser penalizado y cobrar una entrada por verlo causa de enjuiciamiento y hasta prisión. Un atentado contra el cine. A la directora debería prohibírsele acercarse a un plató de rodaje ni de visita. Nos quejamos de que las salas de cine se van vaciando y engendros como este tienen bastante culpa. Después de ver algo así, cuesta mucho proponer a tu pareja o a tus amigos ir al cine. Bueno, se ha puesto muy dramático, ¿eh? Luis se ha quedado a gusto, debo decir, pero ya. Debo entender que pagó 10 euros por ver la primera. Y que no sé por qué ha querido repetir y ha ido a ver la segunda. Sí, sí, sí, es como que... Y se ha sentido, pues, ultrajado. Pero Luis no aprendió con la primera visión. No, Luis no aprendió y realmente, pues, hizo lo que hace el ser humano, tropezar dos veces en la misma piedra. Tal cual, tal cual. Bueno, pues yo qué sé, chicos, o sea, es que yo creo que más cosas buenas no os puedo contar de Five Nights at Freddy's, sea uno o sea dos. Quizás os voy a decir que el protagonista, que eso también yo creo que tiene influencia, ¿no? Que es el Josh Hutcherson, el Mike, este hermano mayor conflictivo que es un poco sepia y que está traumatizado. Sí, he leído por ahí pescado hervido, ha sido la... Sí, bueno, sí. El calificativo. Entonces, digamos que, claro, este hombre tiene muchos minutos en pantalla y eso no ayuda tampoco mucho, ¿vale? O sea, este chico viene también de los Juegos del Hambre, viene de ser una estrella en ciernes juvenil, ahora ya está un poco, ya es menos juvenil, pero joder, yo no sé si es la dirección de actores que tiene la directora en Matami o qué, pero hostia, este hombre necesita que le metan un par de chutes de lo que le metían al Robe antes o algo, porque es que sinceramente es un tipo que es bastante entre comillas, obtuso, gris y que tiene menos relieve que una planicie. Entonces, yo qué sé, no hay, tampoco ayuda. O sea, yo entiendo que también le han escrito el personaje así, que yo quiero pensar que Hutcherson, en el fondo, es un tipo que sabe actuar. Pero claro, si aquí le dicen que sea un sepia, pues es un sepia todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, como curiosidad, simplemente diré que en cada uno de los repartos, tanto de la 1 como de la 2, hay algún nombrecito por ahí que destaca un poco por vamos a decir, por mediático, ¿no? Porque ni pase muchos minutos en pantalla ni sea importante en la trama, ¿no? Que en la parte 1 es Mary Stuart Masterson, que, por cierto, hace el papel de la tía del protagonista que le quiere quitar la custodia de su hermana pequeña, pero él, tocabezudo, dice, pues no, aunque sea voy a aceptar esos trabajos de mierda nocturnos para que mi tía no me quite la custodia de mi hermana, ¿no? Eso por un lado, por el lado de la 1. Y por el lado de la 2, pues tenemos al Wayne Knight, que es este secundario que lo conocemos quizás pues por Instinto Básico, por Jurassic Park, por otras muchas más, que realmente pues aquí hace del el profesor de ciencias de la hermana pequeña del prota, que es un poco motherfucker y hace como de profesor chungo que putea a los alumnos y le pasan cosas también al profesor. Eso también es un guiño para la chavalería que vaya a ver la película. Y luego, quien me ha sorprendido junto al personaje barra animatrón de Marionette, el de la parte 2, es el personaje que hace el Freddy Carter, que aquí es un actor, no voy a decir de qué personaje hace dentro de la trama porque es spoiler, pero es un tipo que no aparece mucho en la trama, pero cuando aparece a mí me deja una sensación de que es posiblemente el personaje más desaprovechado de esta segunda parte, ya que luce como lo que a mí me sugiere una especie de moderno Norman Bates. Pero ya te digo que el guión lo desprecia totalmente, le da solo un par de escenitas y la verdad es que entre lo que os he contado antes y pues posibles contrapesos de algunos actores secundarios que tuvieran más minutaje, quizás podríamos estar en una línea temporal paralela hablando en otros términos de estas películas, ¿no? Pero tenemos lo que tenemos y es lo que hay. Y vale lo que vale. Y sinceramente, pues la parte 2, o sea, si no existiera la 1, pues aún se salvaría, pero existiendo la parte 1, ya os digo que es que la parte 1, pues eso, se merienda la parte 2 tan ricamente. Entonces, bueno, pues yo creo que más cosas ya sería redundar en la redundancia. Ya son las dos pelis entre sí bastante redundantes. Cuesta explicar una diferenciándola de la otra, a pesar de que han transcurrido como 2 años entre ellas a efectos de producción, y simplemente pues los Blumhouse han querido repetir un poco el registro, maquillar 4 cambios y decir, venga va, vamos a sacarla, un par de moñacos nuevos y a triunfar otra vez. Sí, y no, y parece que lo están consiguiendo. Sí, sí, sí. O sea, la jugada les ha salido redonda. Yo en el aspecto económico es el que más flipo de todo, porque dices, bueno, yo qué sé, no soy yo, es la gente que paga, ¿no? Bueno, videojuegos, sí, que llevan unos 12, como decías, hay un montón, y mucho fandom. Y bueno, sí, pues sí, sí. Si el fandom es sobre todo infantil y juvenil, pues se ve que les cumple lo suficiente, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que es que realmente sí que, sobre todo en la parte más, vamos a decir, franja de 9 a 12 años, por decir algo, yo creo que a esta parte de público lo que es el rollo de los animatrones le ha calado mogollón. Yo es que no, otra explicación no veo. Porque igual en su porque no es una época de animatrones esta en la que estamos en el momento del siglo XXI, y quizás recuperar este tipo de robot, pues eso, animal un poco antropomorfizado y tal, pues yo creo que a la gente, a la chavalería le ha hecho una cierta gracia. Hay que reconocer que los animatrones están muy bien hechos, pero es que, tío, o sea, darles un peso argumental, por favor. Pero es que incluso la gente que ha jugado al videojuego dice que es curioso porque el videojuego es muy rápido, las partidas son rápidas, con mucha acción, sustos todo el rato, cambios de plano, que te están todo el rato sacando la adrenalina. Es un survival. Sí, claro. Y en cambio es que las películas son aburridas. No, es que son plomizas. Plomizas, y entonces sí, pues no entiendes el éxito de taquilla, pues no sé. Sí, porque yo es claro, me estoy imaginando. Como no sea eso, que solo por ver los animatrones ya la gente les paga la pena. Sí, pues ya pasa por taquilla. Yo es que otra explicación ya no le veo, tío. Sí, es como. Entonces, bueno, no sé. Eso y que es de Blumhouse, que supuestamente. Ah, sí, vamos a ver la nueva de Blumhouse. Sí, vamos pero eso a ver... yo creo que en la chavalería no. Sí, no. El nombre de la productora no nos dice nada. Igual, claro, sí. Eso es más para gente como nosotros, que pues sí que tenemos muy interiorizado las producciones de Blumhouse en los últimos años, ¿no? Sí, sí. O que vas a ver la de A24, pues lo mismo, ¿no? Que dices, venga, va. En fin, yo no sé si después de esto vamos a cruzar una línea, una frontera de bizarrismo mucho más bestia que sería Freddy, y nos vamos a ir a algo que no sé cómo se les ocurrió a los programadores de Molins ponerlo. Pues no está tan lejos de lo que parece, ¿eh? De no, no, Five por eso Nights. Te digo, sí, podría ser un Five Nights at Freddy versión bizarra. O versión alternativa, girada, te voy a cocer la cabeza. Pero es que no sabéis lo que os vamos a contar, porque es algo que de alguna manera indescriptible. No te esperas, es un poco indescriptible. Sí. Y debo decir que vino mi hija a ver 3 películas esa jornada, y esta fue la que más le gustó. Estamos hablando de Terror Molins de nuevo. Estamos hablando de Terror Molins, creo que era un martes. Sí. Y un lunes, no me acuerdo. O un lunes, puede, no sé. Y nos dieron en la sesión de noche una película que se llama Monkey's Magic Merry-Go-Round. Ya ves, un título para decir por la radio. Claro, no me preguntéis dónde se puede encontrar esta película, porque si no es en un festival esto va a ser difícil de encontrar incluso por la procelosa internet, solo os advierto. Es una película de 2024, 90 minutos, estadounidense, independiente, dirigida y guionizada por un tal Aidan Leary, que dice que aquí mezcló muchas cosas, desde ¿entre drogas? recuerdos infantiles de programas que veía y lo que dices tú, muchas drogas. Y realmente es una película, que además es la ópera prima de este director, de Aidan, que se sustenta en la actuación de su protagonista, porque realmente como protagonista humano antropomorfo es el único protagonista de la película, digamos, aunque hay otros personajes humano con cara y ojos, sí, ¿no? Otros personajes que podríamos decir que son peluches, que serían una versión bastante bizarra de Barrio Sésamo, para que os hagáis una idea, para ponerlo en contexto con unos peluches que interactuaban pues con seres humanos, como pasaba con el Barrio Sésamo, pues con Chema el Panadero, con todo esto, y que tenías pues ahí a Caponata, a Don Pimpón y a Pérez Gil, ¿no? Bueno, pues en este Monkey's Magic Merry-Go-Round tienes a un presentador de un programa de televisión que se dirige a la cámara y habla porque inicia el programa. Y en el programa pues tiene amiguitos que salen al patio a jugar con él, que son pues todos estos peluches que le acompañan. Pero cuando parece que no le enfocan las cámaras o cuando él ha acabado su speech, él se da cuenta de que tiene un problema, de que está perdiendo la memoria. Y que los únicos que le pueden ayudar a recuperar su memoria son precisamente esos amiguitos del patio de juegos, esos peluches, que le pueden intentar ayudar a saber qué es lo siguiente que tiene que hacer o por qué no se acuerda de cómo tenía que actuar. Vamos a dejarlo ahí. Me está dando un mal rollo como lo estás diciendo, tío. O sea, pues me estoy retrotrayendo al visionado y realmente, sí, chicos, chicas, suena como dice Jordi. O sea, estamos pues delante de una película. Vamos a llamarla, porque se le tiene que llamar película, pero es como una especie de experimento audiovisual en el que tenemos que ir interpretando qué narices le pasa a este tipo, que a veces parece que es súper lúcido y otras parece que está gilipollado, ¿no? Sí. Con esos personajes marionetísticos cada uno con su voz, con su interpretación también de humano detrás, evidentemente, que le intentan un poco, pues eso, ayudar en ese, en esa búsqueda, digamos, memorística, ¿no? Bueno, lo de ayudar, a lo largo del metraje veremos que... Es una forma de hablar. Que a veces parece que se burlen de él o que abusen de él, que pasan cosas extrañas. La película realmente no solamente es bizarra en su composición, sino también en su historia y argumento. Sí, ¿no? Y en la puesta en escena y en la forma en que está narrada. Y es una película que para nada, digamos, te lo va a dar todo masticado. O sea, si ya de por sí ya es áspera, porque si no te gustan las marionetas, no te gustan los programas infantiles retro, quizás vas a tener un problema, pero es que luego la historia que te va a contar tampoco te la va a contar, digamos, de una forma lineal. Sino ni te lo va a poner fácil. Te lo vas a tener que buscar tú como espectador. Entonces dices, o sea, yo he entrado a este cine aquí a pasar un rato entretenido y me están rayando los moñacos, el pavo, las voces. Y yo realmente, Jordi, yo tuve una experiencia un tanto ahí, pues eso, contradictoria en aquel visionado. Que sí, igual porque, es lo que busca la película también. Porque realmente te plantea un programa infantil surrealista donde las cosas no son lo que parecen. Realmente, pues eso, te plantea la existencia de este tipo que presenta el programa y cómo la existencia de una persona es un tío vivo, ¿no? Y los tío vivos, aparte de girar, si estás montado en un caballito de tío vivo, suben y bajan. Y bueno, es que también el tío vivo se puede llamar a eso que hay en los parques infantiles, que es una rueda que gira y que te agarras tú a una barandilla de hierro y cuando gira más rápido pues te acabas mareando. Y eso en el patio de juegos también está, ese elemento en la película. Y bueno, lo que pasa es que es muy difícil de explicar. O sea, es una película, pues es que yo he dicho surrealista, pero es que tiene un punto psicotrópica también. Sí, también. Entonces, claro, es una experiencia de 90 minutos que la tenéis que vivir para entenderla. Bueno, o no entenderla, para... Yo todavía estoy buscando. Por eso te digo, porque tampoco es que sea algo súper comprensible. Es algo un poco de sensaciones. Es una película que la ves y te quedas más con una sensación que no con... Con una linealidad argumental. Correcto, porque no la tiene. Ya. Sí que es verdad que luego, pues, al final pasan ciertas cosas. Sí, se descubren que le dan algunos detalles. Sí, entonces, y tal. Algunos, al menos. Se da alguna explicación, pero es una experiencia. Es una experiencia que no sabemos si se debe recomendar a cualquiera también. No, evidentemente. O sea, porque esto nosotros lo hemos visto en el seno de un festival de terror especializado y no es que tenga imágenes explícitas, sino es el sometimiento de tu cabeza o de tu capacidad cognitiva a entender qué es lo que te están contando en la pantalla. Sí, sí. No solamente eso, sino también si realmente entras al juego de lo que te están proponiendo. Una fábula que a veces es retorcida, que a veces es luminosa e infantil, que a veces es oscura y desviada. Sí, eso se llama esquizofrenia. Sí, y entonces todo este viaje, pues hay que tener el corazón fuerte y el cerebro preparado. Y también ganas de jugar, sí. Porque si no tienes ganas de jugar, evidentemente... Igual te sales. Claro, y más, y yo entiendo que en un festival pues estás allí, en la butaca, y te dejas llevar, pero sí, a lo mejor esto lo ves en tu casa. Vas a experimentar. Y a los 10 o 15 minutos dices, pero ¿por qué estoy perdiendo el tiempo? No puedo con el monkey. Claro, directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, experimento arriesgado. Y corazón fuerte y mente abierta, sí, porque si no... Y hay que decir que también la puesta en escena que tiene la película, evidentemente es una peli muy barata. Muy barata, sí, pocos medios, pero bueno... De medios ínfimos, pero digamos que su puesta en escena consiste en un plató en el que este personaje humano se va moviendo, va subiendo y bajando del tío vivo, se va a la zona de juegos, al playground. Hace actividades de cara a rompiendo esa cuarta pared, sí, porque se va dirigiendo a su público. Sí, pero me refiero que la película transcurre mayoritariamente en este entorno de un decorado de programa infantil y ahí te quedas. O sea, me refiero, no esperes que luego, yo qué sé, en un momento dado se abra una puerta y el tío salga a, yo qué sé, a fumarse un cigarro fuera. No, es una localización, o sea, vais a estar, y ahí vais a estar los 90 minutos. Jodidos toda la película con el prota ahí sufriendo barra experimentando lo que sea que os toque hacer. Y sufriendo, ¿no?, los desvaríos del prota y de los peluches. Tal cual. Y de hecho, pues si en algún momento se os atraganta algún peluche, realmente tenéis un problema. O sea, porque lo vais a tener que, digamos, llevar hasta el final, si a no ser que eso, que le paréis la proyección o salgáis fuera de la sala, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que decir que tampoco se fue mucha gente de la proyección. No, en general, ya te digo. Yo me esperaba lo peor, ¿eh? O sea, cuando llevábamos ya un cuarto de hora así con el rollo, digo, madre mía, la que se nos viene encima. Y sí, pero luego como se va girando, pues consigue al menos captar la atención. Sí, sin que sea una película fácil, en absoluto. Hay que decir que dentro de su experimentalidad tiene algunos puntos de ingenio que son los que la hacen un poco más digerible. Porque si no, hostia, esto es que ni con... Sí, porque también podríamos decir que a pesar de los 90 minutos canónicos, tiene un poco ese deje de este corto es muy largo. Sí, no, de hecho se puede haber hecho de 70 minutos. Ahora que sabemos que hay pelis de 70 minutos super pro... O sea, sí, como Flush. Por ejemplo, ahora ya yo ya no cuelo del 90 canónico ya. Esta podría haber sido 70. Sí, perfectamente. Y hubiéramos estado un rato antes fuera de la sala. Pero bueno, sí que es muy curioso que es una película que tiene súper pocos votos en IMDb, pero... Es que yo creo que es un producto muy esquinado, claro, muy de nicho y... Pero claro, todos los que la han votado les ha gustado y resulta que tiene súper buena, ¿no? Tiene un notable bajo. Hombre, porque bueno, un producto así o lo vas a buscar o no te lo encuentras. Ya, no, esto... Claro, esto es... Entiendo que la distribución brilla por su ausencia y quizás, pues si el Aidan Leary, que es el director... pues en algún momento tiene sus cortos en alguna plataforma autogestionada tipo Vimeo, no quiero hacer publicidad, o algún tipo de plataforma audiovisual en la que puedas tú a ti mismo colgarte tus cosas, pues igual se puede conseguir, porque esto no tiene ni Dios en distribución. No, entonces, no, porque además es ópera prima, recordemos, sí. Y bueno, pues... Yo no sé de dónde sacan estas cosas los de Molins realmente. O sea, a mí a veces me dejan a puto cuadros. O sea. Miki ya lo explica, que ellos año ven un montonazo de películas y luego hacen su selección. Se ponen a bucear, También se someten a este tipo de exposiciones de visionado. Recordemos también que Molins es un festival que logra traer muy buenos estrenos del año, que también van a festivales mucho más grandes, como Sitges o como la Semana de Donosti, sí, pero no cuenta con el presupuesto ni de Sitges ni de la Semana. Ni de coña. Entonces, evidentemente, tiene que balancear producciones con... Pues baratas, sí. Bueno, porque quiero decir, producciones que vayan a Sitges y con medios y tal, con producciones más baratas que también, de alguna manera, les permita tener producto propio que no ha salido en los otros festivales. Y este es yo creo que es una de las películas que no estuvo en ninguno de los otros festivales. No, esto... Ni Islas Calaveras, ni Donosti, ni Sitges. Es que según donde proyectes esta peli, el lugar físico donde se proyecta podría correr peligro. También te lo digo, ¿eh? Hostia, en según qué sitios vayas a poner esta peli, esto cuidado. En la semana, cuidado, ¿eh? Cuidado. Pero igual te gana el festival, ¿eh? O eso, o la ciudad se queda sin teatro. Yo he visto lo que pasó con Death Stalker, esto... Ya, Jordi, pero esto es masa, ¿eh? O sea, es masa con doble S en catalán, es demasiado, me refiero. Para quien no sepa de qué estoy hablando en catalán. Y la verdad es que, esto es demasiado y es realmente... una de esas películas que te pone a prueba como espectador. Sí, absolutamente. Entonces, entiendo que no es para todo el mundo, no es para un público ni siquiera medio de festival especializado, sino es para un público que también lo hay, que va a los festivales a que le reten como espectador. O sea, esta película entra dentro de esas películas reto, que eso no quiere decir ni que sea mejor ni peor, sino que, pues eso, que por su tipo de lenguaje, por su tipo de propuesta, por su tipo de forma de hacer a ti como espectador, te pone en el borde del precipicio. A mí me puso, ¿eh? O sea, de hecho, yo, Jordi, ahora veo un parque infantil y me acuerdo de esta puta película siempre. O sea, sí, estoy ¿ves? Estoy traumado. Y también te digo una cosa a favor de la película, que es que igual que decías que de Five Nights at Freddy, de la primera, te olvidaste tal como la viste, claro, y la tuviste que recuperar. De esta no te olvidas. De esta no te olvidas. No, no, no. O sea, ni de lo que pasa, ni de la imagen del calado que te da, ni de los giros, ni de su surrealismo, ni de su bizarrismo. Eso sí que ahí te doy la razón, tío. O sea que cuidado con eso. Sí, porque igual con mucho menos dinero el Aidan Leary ha conseguido lo que no ha conseguido Jason Blum con su mega éxito, ¿no? Sí. Pero bueno, yo qué sé. También personajes de marionetas, todo lo contrario a los animatrones de Five Nights, o sea, sí, no, aquí cutres. O con personas metidas dentro, sí, o animadas con... Gastadicos, me refiero, sí, que sí. Una estética también, la película guarda una estética así como de programa televisivo. No venido sé, a menos, que, sí, que ha tenido sus tiempos de gloria y hace tiempo, sí, sí. Quizás con mucho ruido de imagen también en la proyección televisiva. Sí. Y eso hace pues que también que la película tenga un toque como decadente, ¿no? Todo el rato. Decadente, sí. que tú no sabes si vas a acabar decayendo como espectador por meterte en semejante fregado, ¿no? Pero bueno, realmente es una experiencia de esas que dices, bueno, esto lo hago en los festivales o si no, no sé yo si lo haría fuera de los festivales. Correcto. Pero bueno, yo qué sé. Pero bueno. Pues bueno, pues ¿cómo vamos de tiempo? Tenemos tiempo. Quedan 10 minutillos para meter una película también por aquí. Sí, yo creo que 10 minutos, aunque nos alarguemos en un poco en hablar o comentar alguna cosa, podrías tener incluso 13 minutos. Vale, bueno, voy rápido. Vale. Voy rápido porque otro de esos días me vi una película que enlazaba con el leitmotiv del Festival de Terror Molins este año, que era el J-Horror. Ah, mira. Es que mira, tanto J-Horror y no hemos comentado casi cosas de J-Horror. Por eso digo. Yo también tengo una de J-Horror para otro día, pero bueno. Bueno, pues había una película que se llamaba New Group, que es una película japonesa, 80 minutos, dirigida y guionizada por Yuta Shimotsu, y que es un thriller de terror, pero bueno, realmente, más que un thriller de terror, es un thriller de comedia terror. Vale. ¿Vale? Porque aquí lo que tenemos es un poco las texturas de terror del Junji Ito, ese sí, tipo que hace cómic y anime tan característico, mayoritariamente en blanco y negro y eso. Aquí, en este sentido, la película es en color. Pero sí que tenemos una película curiosa en cuanto que, basándose en una crítica social a la sociedad japonesa actual, sí, por ese seguidismo y borreguismo que tiene la gente, uh-huh, que se confunde en la masa y hace todo lo que hacen los demás y sigue lo que hace la gente en general, ¿no? Es un poco dónde va Vicente, dónde va la gente. Pues aquí lo que tenemos es un instituto donde pues tenemos a una chica que no encaja mucho dentro del instituto, es como de las frikis, y llega un nuevo estudiante, uh-huh, que a ella le causa un poco de pues la novedad, y de que también que es una persona especial, que tampoco... Diferente. Casa, ¿no? que es de los diferentes, correcto. Bueno. Entonces aquí, digamos que estos frikis pues son un poco los diferentes y los que no siguen a la masa, y eso hace que... se empieza a dar un fenómeno en el instituto y este grupo de frikis sean de los últimos en incorporarse al fenómeno, o que directamente sobreviven, entre paréntesis, porque no quiero decir que el fenómeno haga que muera gente, uh-huh, aunque pueden producirse bajas. Sí, sí, sí, sí. Vean este fenómeno desde fuera. ¿Y cuál es este fenómeno? Pues de pronto, o sea, una de las partes que peor llevan los frikis son las clases de educación física. Vale. Y tenemos un profesor de educación física bastante curioso, modelo japonés, pero vamos a ver que los estudiantes de pronto empiezan a hacer formaciones geométricas con sus cuerpos. Pues, por ejemplo, se ponen... ¿Os acordáis cómo empezaba la serie con 8 basta, que hacían la fila de 4, luego sí, se subían 3 sí, sí, encima, sí, sí, luego 2 y luego 1? Esto en Cataluña tiene un nombre. Sí, pues aquí como los castellers, aquí, ¿no? Pero ya, bueno, ya, ya. Pues Figuras geométricas. De hecho, Jordi Baquero definió la película de los castellers japoneses. Vale. Bueno, pues resulta que los estudiantes empiezan a hacer formas geométricas con sus cuerpos y se quedan como en estado catatónico haciendo esas formaciones. Hostia. En el, bueno, allí más que patio, tienen un jardín con campos de fútbol o de los deportes que practiquen allí en Japón. Y entonces en esos campos se quedan los estudiantes y se quedan pues toda la noche hasta el día siguiente y tal, en esas formaciones. Embobados. De catatónicos haciendo una formación. Madre mía. Y entonces realmente este grupo de frikis empiezan a ver que ellos no han entrado todavía en este estado, pero no saben si en algún momento pueden llegar a incorporarse a esto, cómo esto se va desarrollando, si esto va a tener unas consecuencias porque estos seres catatónicos grupales en formación van a tener conductas agresivas o no. O incluso gregarias, ¿no? De ir todos gregarias, a ya te digo yo que sí, porque evidentemente sí, están todos en la masa, ¿no? En movimiento, o sea, no. Bueno, claro, no es exacto. Si se van a mover y si se van a mover, ¿con qué fin se van a mover? Ya. Pues todo esto te lo va explicando la película. Bueno. La premisa es muy curiosa. La premisa tiene algunas situaciones hilarantes. Sí que es verdad que, perdida un poco la sorpresa inicial, pues la película tampoco es que sea pues súper emocionante o que pasen muchas cosas, pero tiene suficiente atractivo, descaro, originalidad y premisa curiosa como para ser interesante. Bueno. A mí es una película que me lo pasé bastante bien, Jordi Baquero también, y nos pareció muy curiosa y disfrutable. ¿Pregunto? Es que es comedia terror, ya, ¿vale? Bueno, o sea, no os esperéis, o sea, como sí, lo hablábamos puro, de Junito, que sí que es mucho más terror y un terror así muy, muy curioso y surrealista también y bizarro. Pues aquí, teniendo cosas bizarras y momentos de terror, hay un punto cómico todo el rato que hace que no te la tengas que tomar tampoco súper en serio. Vale, no es un J horror como podría ser Dark Water, Ringu, todo esto. Es algo mucho más, pues eso, cómico, llevadero, con un punto humorístico. De performance colectiva, ¿no? Colectiva. ¿También? Sí que tiene algún punto pues de terror, porque pasan cosas y son cosas que pueden poner en peligro tu vida. O sea, hasta ahí puede llegar la consecuencia, pero no es un terror de los de estar en el asiento encogido, entendámonos. Vale. Pero bueno, sí que fue una propuesta original, curiosa y bueno, dentro de lo que cabe, yo me lo pasé bastante bien. ¿Puedo hacer una pregunta tonta? ¿Y tanto? Entiendo que no, pero ¿esto tiene algún tipo de parecido o algún tipo de inspiración en Battle Royale? ¿O es algo que a mí se me acaba de ocurrir solo por ver a muchos personajes juveniles japoneses con el traje de instituto? A ver, no es el espíritu de un Battle Royale, de un solo puede quedar uno, pero sí que a lo mejor esas configuraciones geométricas de personas tienen un sentido y pueden acabar en enfrentamientos, porque pueden hacerse facciones. Bueno, lo tendréis que ver, porque tampoco quiero explicaros mucho del argumento. Es una cosa que está mejor desentrañarla, porque es de aquellas películas que, como es una situación extraña que no comprendes, de alguna manera tienes que acompañar a los protagonistas y las protagonistas para descubrir qué está pasando, lo cual le añade un punto de interés. Entonces, bueno, pues sí que pasan cosas, o sea, vamos a entender un poco más, aunque tampoco a lo mejor nos explican mucho el origen o por qué pasa, ¿eh? Sí que vamos a ver cómo la situación evoluciona, no es una situación estática. Vale, vale. Esto además supongo que también le tenemos que poner algún tipo de grado de explicitud o... A ver, no es excesivamente explícita, no es una película que se vaya a ganar una calificación R, ni mucho menos. En ese sentido, bueno, pues tiene alguna escena donde puede salir alguna cosa, pero no es, sí, lo que no prima, es el tono. Lo que prima es su, digamos, originalidad, ¿no? Sí, de que plantea sí. este enigma, ¿no? De comportamiento humano, gregario, que pues sí, quizás hay que buscarle algún tipo de explicación. Y claro, al emparentarlo conceptualmente con el J Horror, pues ya os podéis imaginar o nos podemos imaginar que quizás pues hay que buscar también algún componente que no es de este mundo para esto. Bueno, tendréis que verlo para saberlo. Es que no me vas a sacar nada. No, sí, voy a decir que su principal baza es la originalidad y lo bizarra que es. Ya. O sea, tiene más momentos de terror por bizarrismo que no por explicitud. Vale, que nos entendamos. Porque tiene momentos bizarros, pero no es terror y es más comedia. Sí. Pero bueno, dentro de la comedia, la baza de la comedia la juega bien, ¿eh? Porque tiene algunos momentos divertidos también, ¿eh? Muy bien. Pues, una recomendación curiosa. Y sí, esta sí que es una película que a lo mejor sí que la podéis encontrar por algún lado de una manera bastante más factible que la de Monkeys Magic Merry-Go-Round, sí, que no, va a ser más difícil de encontrar. Porque de hecho New Group creo que ha hecho un paseo de festivales bastante potente. Sí, esta sí que estuvo prácticamente en todos. Me refiero que aquí pues llegó a estar en Sitges, también pasó por Donosti, no sé si también en el Isla Calavera. El Calavera también, festivales internacionales también, el Fantasia, me refiero que ha estado en pues recorriendo con sus formaciones geométricas pues el ancho y largo mundo de los festivales de género y no sé, a veces estas pelis asiáticas vienen a veces a estreno o a algún festival que se sale ya fuera del, digamos, del ámbito puramente del género, pero bueno. Sí, no sé si esta podría caer de nuevo en el Cinema Oriental de Vic, que es ahora sí, en verano. O también, no sé, o sea, al ser una propuesta que entiendo que es muy visual, pues quizás también puede acabar en sitios inverosímiles, pues como alguna filmoteca también, o porque de hecho, a veces, y abro un estúpido velo, a veces me encuentro revisando la programación de la Filmoteca de Cataluña películas que dices, pero ¿esto qué hace aquí? Pero bueno, ¿no? Sí, me refiero que en ese aspecto, pues no, a mí no me extrañaría que en algún momento pues New Group acabara apareciendo por ahí, por algún otro sitio en el que no nos esperamos que aparezca. Y claramente esto sería carne de Filmin si acaba yendo a plataforma. Ah, bueno, sí, mira, pues esa es otra que también, pues igual simplemente hay que esperar un poco a que abran un poco el catálogo asiático de esta plataforma y vete tú a saber. Pues bueno, yo creo que he cumplido con el tiempo. Sí, de hecho estamos en el filo y con ello, pues mira, antes te decía, pues vale, igual es algo que es un poco obvio que pongan, por ejemplo, hablamos de la Filmoteca de Cataluña, pero estos días van a poner La Historia Interminable, por ejemplo, por decir una película concreta, que por cierto, no sé dónde he leído este fucking internet que te tira cosas a la cara y luego no te acuerdas, que hay una escena muy dramática de La Historia Interminable, de Neverending Story, en la que un caballo sufre mucho, sí, en una escena en concreto. Se está hundiendo en arenas movedizas. Sí, pues yo no me acordaba que había una especie de leyenda urbana en la que se hablaba de que ese caballo murió de verdad en el rodaje. Entonces, en algún sitio de las redes, pues hoy o ayer, salía alguien desmintiendo, ah, no, que ese caballo no murió, que es que fue un truco de la película. Y digo, pero ¿qué esperabais? ¿No es una peli alemana? O sea, que, en fin, no sé, que a veces dices, me sorprende el ser humano por esas cosas que se le meten en la cabeza a veces, ¿no? Pero bueno, no sé, también la época pre-internet es más, digamos, propicia o digamos, permeable a este tipo de, digamos, de leyendas urbanas sí, que, sí, claro, que dices, bueno, como esto no se podía comprobar ni era tampoco una peli excesivamente conocida, rollo estadounidense, porque era europea, pues sí, pero la taquilla que hizo siendo europea, sí, éxito musical que tuvo Limahl con la canción de la película, Poca broma, sí, sí. Bueno, pues este domingo 14, ya lo digo, 14 de diciembre a las 5 de la tarde la ponen en la Filmoteca. Quienes estéis por si Barcelona, si quieres verla recordar en versión original, porque yo lo que no la he visto es en versión original. No sé qué tal será Die Unendliche Geschichte. ¿Pero se rodó en alemán o se rodó en, yo en inglés? Quizás estará en inglés, no lo sé. Yo ahí no te puedo decir, pero la tenemos en The Neverending Story, uh-huh, en la Filmoteca este próximo domingo. Dicen que la ponen en versión original con subtítulos en catalán, pero claro, no sabemos si la versión original es en inglés o en alemán. Uh-huh. Pero bueno, Michael Ende y su novela adaptada. Sí, señor. Bueno, pues dicho esto, Jordi, nos vamos a marchar por donde hemos venido. Uh-huh. Hemos empezado hablando de esas cosas tristes que pasan en la vida cuando pues gente que nos importa pues se va o cumple su ciclo vital. Es algo que vamos a hacer todas en algún momento porque es ley y punto pelota. Ley innata. Sí, y la cosa es que pues hemos empezado un poco hablando de Robi Iniesta, de Extremoduro, y hemos escuchado uno de sus temas, y ahora pues nos vamos a marchar un poco pues con ese otro, vamos a decir, héroe musical que nos ha dejado estos días recientemente, que es el cantante de Ilegales, Jorge Martínez, y realmente pues simplemente decir que pues a ver, Ilegales siempre ha sido un grupo, digamos, del catálogo de rock español que ha estado presente desde pues mediados de los 80 hasta el momento actual. Me refiero que también pues ha sido uno de esos grupos que, sin ser especialmente espectacular en su propuesta musical, porque era puro rock callejero, punk, sí, y punk rock en algún momento, uh-huh, pero quizás muy muy muy rockero clásico en muchos de sus aspectos, sí, y que eso sí, con una de las portadas de disco más míticas del rock español, también que además es un tema tabú como el suicidio, exacto. Y luego también un grupo que es lo que quería acabar diciendo, Jordi, es que a pesar de que es un grupo que no se ha prodigado en, digamos, estridencias musicales o estéticas, han sabido mantener un tono durante toda su carrera, y gente que en los 80 pues eran chavalería adolescente que los seguían, pues casi prácticamente pues 40 años después les han seguido, digamos, dando soporte, ¿no? Que me refiero que en ese aspecto pues tampoco es algo que pase demasiado a menudo en la escena de la música española, y con Ilegales pues un poco ha pasado. Yo simplemente, pues yo he tenido digamos una relación más o menos, vamos a decir, cercana, pero sin tampoco caer en la devoción con este grupo, pero es un grupo que siempre ha estado presente ahí, que siempre ha tenido sus canciones en Zaragoza también, en los 80, en los 90, se pinchaba mucho en los bares musicales y en los bares de litros de las zonas de marcha, y realmente pues han calado, han tenido una repercusión, digamos, generacional interesante, y la verdad es que yo, concretamente, hay un disco que me gusta mucho, que realmente, claro, los discos que escuchas cuando empiezas en el instituto quizás son de los que te van a marcar mucho más veces que en otras veces de tu vida, y el álbum de Ilegal es Agotados de Esperar el Fin, del año 1984, pues realmente a mí me produjo ese efecto, ¿no? Porque, digamos que, por lo que respecta como álbum, es un álbum que, y lo digo por experiencia propia, no le sobra ninguna canción. Me refiero, yo cualquier canción de Agotados podría ponerla ahora para despedir, voy a poner una en concreto y seguramente ya os imaginéis cuál es, pero podría poner cualquiera porque todas y cada una tienen su sabor especial, por decirlo de alguna forma. Y además he de decir que este álbum de Agotados de Esperar el Fin, yo lo tengo en vinilo, y además me lo compré en una ocasión un tanto particular, porque claro, yo ya empecé en la adolescencia a ser hip hopero, pero a veces cuando iba a las tiendas de discos no encontraba discos hip hoperos y quería comprarme algo, y igual pues me acababa llevando alguna otra cosa, ¿no? Entonces recuerdo que cuando cobré uno de mis primeros sueldos de verano mientras estudiaba, me fui en septiembre a una tienda de discos de segunda mano que había en Zaragoza llamada Discusatix, y dije, hostia, ahora que soy rico, voy a comprarme discos. Y voy allí y digo, mierda, pero estos, como son de segunda mano, claro, en esa época todavía no había suficientes discos de rap y no tenían nada de rap. Y dije, y hostia, ¿pero en qué me gasto el dinero entonces? Y yo qué sé, vi por un lado la banda sonora de Star Wars, la original, capítulo 4. Me vi un disco recopilatorio de James Brown, me lo pillo para la caja. Y vi también este disco que dije, hostia, Ilegales, es este grupo que ponen en los bares cuando salgo no sé qué, me lo pillo también. Y resulta que es un disco que lo he puesto mogollón en mi casa durante muchas épocas, aún lo guardo en casa de mi mamá y realmente es un disco, Agotados de Esperar el Fin, que a mí me gusta mucho, de Ilegales, y perdonad la chapa, pero es como nos vamos a despedir en el Sin Audiencia de esta tarde-noche. Y concretamente, Jordi, me vas a permitir que ponga Soy un macarra. Soy un hortera, voy a toda hostia por la carretera. Exacto. Y además, o sea, podéis pensar, igual Johnny Darko, cuando salió la película, os descubrió algunas cosas sobre los conejos que no sabíais, pero es que Ilegales en su momento ya con esta canción también nos descubrieron algunos aspectos de la vida conejil que hay que conocer, como las que nos cuentan en esta canción. Así que, dicho esto, ahora sí que, si te parece, Jordi, nos marchamos, nos vamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos cómo se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers, de los monos que hablan o de los animatrones que te quieren chafar. Me cargo el espejo de...